Latin Food Radio Show, tu programa favorito de fútbol mundial, tu deporte, tu pasión, solo por ESPN Deportes Seattle. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos a Latin Food Radio Show. Hoy es sábado y son las 11 y 5 de la mañana. Bienvenidos a Latin Food Radio Show. Mi nombre es Diego Arrioja y estoy aquí acompañado con mi buen amigo Paco Díaz. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Yo estoy perfectamente bien ahorita aquí con toda la pila puesta como para empezar rico el sábado, porque va a ser un día pesadón de mucha chamba para nosotros. Sí, hoy tenemos muchos eventos. Y bueno, antes que nada, quiero saludarlos a todos y gracias por escucharnos aquí por ESPN Deportes Seattle. Estamos aquí desde Kent y tenemos un super programa el día de hoy. Tenemos mucha información y, por supuesto, les tenemos muchas noticias nuevas. Y también nos va a contar aquí más al rato uno de nuestros grandes invitados, Dominguín, de su nuevo uniforme, que es el que usa hoy en día. Precisamente, de hecho, para la gente que nos sigue también en Facebook, ellos ya tuvieron la oportunidad de ver un adelanto de lo que va a ser. Bueno, entiendo que era el viejo uniforme de Dominguín y que lo va a relanzar ahora para... Se lo va a poner ahora aquí en el estudio. Esto. Oye, pues hoy tenemos mucha información, Paco, y todos los que nos están escuchando. Vamos a empezar primero con las breves deportivas, que tenemos muy buenas noticias de todo lo que está pasando alrededor del deporte a nivel mundial. También tenemos lo de fútbol europeo, todo lo que pasó en la Champions League, en la Europa League, y sobre todo hablaremos de la derrota del Barcelona, que le sorprendió a conocidos y extraños. También hablaremos, por supuesto, de la MLS, de los Seattle Sounders, Seattle Sounders Women, y de la Sub-23, que tenemos mucha información, que se vienen los tryouts para la Sub-23. O sea, que son los tryouts, porque habrá gente que no sepa lo que son los tryouts. Sí, bueno, los tryouts son como las pruebas para entrar al equipo de la Sub-23 de los Sounders. Y se vienen ya ahora en marzo, ¿eh? Falta menos de un mes. Bueno, sí, menos de un mes. Exactamente un mes, de hecho. Hoy que es 23. Y vamos a tener toda la información para todos aquellos, los chavos que quieran entrar a jugar, pues que aprovechen, ¿eh? Que pero se va a poner muy bueno. Pero también las mujeres, hay un equipo de las Seattle Women o las Seattle Mujeres donde también usted. Puede precisamente tratar de entrar al equipo y también un poco más adelante le vamos a decir los detalles de cómo poder tener esta gran oportunidad de participar con el equipo de las mujeres de los Sounders. Sí, y además también tenemos todo lo de la Copa Libertadores, lo que pasó con los equipos mexicanos en la Copa Libertadores y también los equipos, por supuesto, latinos y sudamericanos. Y terminaremos con la Liga MX, Copa MX y mucho más divertido. Así que... comenzamos, Paco. Bueno, pero espérame. Acuérdate que siempre hay que recordarle a la gente. Oye, es que aquí yo voy por Tacoma y no le escucho muy bien porque venía escuchando la 1490 de Seattle y siempre hay que recordarles. A ver, Paco, recuerda a todos los que nos están escuchando qué estaciones. Se las voy a recordar en este momento a todos. Es 1490 AM si vive en Seattle, en Premerton. 1480 AM. ¿En dónde? Tacoma, en Lakewood. 92.1 FM en Tacoma y en Puyallup y 1280 AM en Lacey y en Olympia. Pero también si nos quiere escuchar a través de internet y de una manera nítida y exacta y perfecta por el www.espndeportesseattle.com, es lo más sencillo. Claro que sí. Y oye, también nos pueden escuchar por nuestro blog latinfood.wordpress.com. Ahí también hay un botón que dice escúchanos en vivo y solamente tienen que dar clic y nos escuchan automáticamente. Y también por la aplicación de smartphones, teléfonos inteligentes que se llama TuneIn, que está súper fácil. Solo bajan la aplicación, buscan la 14. Estamos como KDLY. Exactamente. KDLY. Y de número casi siempre aparece como 1480 para todos aquellos. Pero también hay otras 1480 y ESPN de otras afiliadas. Es bueno que busquen la KDLY. KDLY y en Seattle, ¿no? Exactamente. Y por último, si usted quiere comunicarse con nosotros y decirnos un poema, no le va. ¿Cómo que un poema? Un poema dedicado a Messi o a Cristiano Ronaldo o algo que tenga que ver con el deporte, lo puede hacer a través de la línea telefónica, porque el número es... El número es el 1-877-725-9777. Otra vez. ¿Qué dijo? el 1-877-725-9777 para que nos llamen, ¿eh? Y nos cuenten. También se fue un albur, ¿no, Paco? ¿Un alburcito? No, ¿sabes qué? Yo siempre... Pero no pelado. Me dijo Dominguín que traía por ahí unos chistecines. Y vamos a ver si trae algo. Y también nos pueden compartir un chiste que tenga que ver con el fútbol. Con el fútbol, claro que sí. Eso es importante. Pues ahora sí, Paco, ¿qué decimos? Que nada más y nada menos que comenzamos. Vienen las cuasi breves deportivas. Esa musiquita fue nomás como para que empecemos así a empezar agarrar, suave. Agarrar suavemente. Así como que el ritmo del programa y que digan, ay, hoy sí como hay. Que, ay, hoy ay. Sí, es sabadito. Oye, Paco, a ver, hoy cuéntanos la primer breve deportiva del día semana. Nada, que Oscar Pistorius, el... Ay, el Pistorius, el pistolero, ¿eh? En el triste célebre en este momento, pistolero, que de alguna manera todos... considerábamos un héroe. ¿Estás trotando, Paco? En este momento estoy moviendo la longevidad. Nada, que resulta que pues ahorita salió bajo fianza. Las autoridades de Sudáfrica le dieron la oportunidad de salir libre bajo fianza. Le cobraron, pues, de acuerdo a la moneda que manejan por allá, uh-huh. por esos lugares, es un billetito, compa. ¿Cuánto le cobraron aquí? 100,000 rands. O sea, sé que en efectivo, como por dólares, son 114,000 dólares. Bueno, y es algo que tiene que pagar de aquí a... esta misma semana tiene que dar una parte y luego es como el enganche para su fianza. Y luego el enganche para su coche. El enganche para su fianza y luego antes del 1 de marzo tiene que pagar ya... Ah, no. Sí, tiene que pagar ya el resto para que pueda pasar su proceso. Eso no quiere decir que lo sueltan, eso quiere decir que va a pasar su proceso de lo van a juzgar y él puede estar... No me imagino que va a ir a su casita donde murió la noviecita. No. Y que él, al final de cuentas, va a estar pasándola muy mal también. O sea, no creo que pueda estar muy tranquilo. Pero ¿no te parece que este caso, bueno, que ha sonado, lleva ya 2 semanas sonando en todos los medios de comunicación, inclusive en CNN lo ponen todo el tiempo? Realmente Pistorius, por su condición de que siempre lo conocieron como una persona que se superó y que era, todos dicen que era muy buena gente y no sé qué, y porque es famoso, tiene la ventaja de que puede haberla matado con o sin premeditación, o sea, con dolo o sin dolo. O sea, sí, planeado o sin planeado. Planeado o sin planear, ¿no? Pero vas a ver que va a salir bajo fianza, eso seguro. No, de hecho, insisto, ya salió ya dio un billetito, ya va a poder pasar su proceso fuera de la cárcel, aunque esto se va a llevar casi hasta junio para que tenga su juicio y ya veremos entonces qué va a pasar. Sí, porque si le encuentran pruebas... Pero pues, ya se jodió el chavo, ya se jodió. O sea, todo lo que ha hecho y que haya representado muy bien a su país y que se haya visto como un ejemplo a seguir de superación, ya con este hecho siempre va a haber la duda. ¿La mató de manera planeada o no? Y ¿ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Yo la verdad, anyway. Sí, que nos comenten ahí, coméntenos en Facebook qué opinan lo que hizo Pistorius. ¿Creen que lo haya hecho a propósito? No lo hizo a propósito. Las pruebas indican que, pues, lo tuvo que hacer. Bueno, yo creo que lo hizo. Yo creo que estaba planeado. Fue una pelea. Igual nunca se va a saber porque solamente están ellos dos y no hay testigos. Entonces, muy difícil, pero... Y la moraleja de esta historia es que si usted está enojado con su novia, con su esposa o lo que sea, no se agarra la pistola y empieza a disparar. Tranquilo, llévesela tranquilo. O mejor no tengas una pistola en casa y así te evitas problemas. Exactamente. ¿No? Pero si no, como sea, no se agarra la pistola, por favor. Bueno, vámonos con la siguiente breve deportiva. Que venga. Oye, y en la siguiente breve deportiva, tiene que ver con el básquetbol, con la NBA. La semana pasada, pues, tuvimos el Juego de las Estrellas y el cumpleaños de Michael Jordan, que yo seguía diciendo Michael Jackson, pero es Michael Jordan, fue su cumpleaños número 50, entonces habló mucho del básquetbol y se recordaron muy buenas jugadas de tanto de Michael Jordan como de grandes jugadores de esa generación. Y hoy toca hacer una pequeña breve deportiva del número 81. El número 81 es un número que solo ha logrado un jugador en la historia de la NBA. 81 puntos por un solo jugador en un partido, aunque no lo crean. Y sí fue un jugador que todavía juega, y juega en los Lakers. ¿Sabes quién es, Paco, o no? Pues, de acuerdo a mis conocimientos estructurales de la materia, no me acuerdo, pero debe ser Kobe Bryant. Efectivamente, pues sí, Kobe Bryant hace 7 años... Porque fíjate que esta nota pues está interesante porque pasó desapercibida por mucho tiempo, pero ahora que se está retomando todas las comparaciones con Michael Jordan, pues salió este número. Kobe Bryant es el único que ha logrado 81 puntos en un solo partido hace 7 años. Hace 7 años, un partido que pues bueno, obviamente está marcado para toda la historia y ningún jugador ha logrado tantos puntos en un partido profesional de la NBA. Y pues sí, fue Kobe Bryant y con este... Pues con esta marca, LeBron James está lejos todavía de alcanzar a Kobe Bryant. Yo recuerdo que alguna vez alcancé esa marca de 81 puntos, pero estaba jugando en tercero A, en la secundaria, contra tercero B, pero de primaria, de unos chavitos que estaban ahí en la colonia La Panamericana. Un saludo para los de La Pana, cómo no. Pues sí, ya nunca dices La Pana, ya te deben de desconocer. No, cómo no. Un saludo a todos mis cuatachos de La Pana. Pues sí, oye, pues nada más con esta nota interesante. ¿Te acuerdas de Phil Jackson, el entrenador de los Bulls, que entrenó muchos años a Michael Jordan y luego fue a los Lakers? Exactamente. Él dijo que... Hace tiempo que no lo veo, pero sí. Sí, bueno, ahí ya lleva... Es el coach que lleva más anillos de la NBA, más victorias. Él dijo que no hay ninguna actuación de algún jugador, ni Michael Jordan, que se haya asimilado a la de Kobe Bryant en esa noche, ¿eh? O sea que felicidades al Kobe por sus 81 puntos. Y que vengan los 81 más. Pues sí, vámonos. Cámaras. Con la siguiente. Venga, sigámonos. Faltó el un momento. Un momento. Y a ver, Paco, ¿qué nos toca la siguiente? Nada, eso que a mí me encantan estos temas donde se relaciona el deporte, la política y otras tarugadas que también empiezan a afectarnos. Esta está buena. Nada, yo no sé si usted o tú, pues mi querido Diego, que el Barcelona, el Club Deportivo Barcelona, tratando de hacer algo por el mundo y por la paz mundial, está proponiendo a los palestinos que se pueda jugar un partido entre el Barcelona y un combinado entre gente que es palestina e israelí con la idea de pues ya llevarse la más tranquila, ¿no? Y decir, bueno, ya estuvo acá. Entonces resulta que pues los palestinos ayer, precisamente el viernes, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, que fue el que hizo la propuesta de este partido, dijeron, mira, la verdad es que está cañón. Esta idea está padre, es creativa, apreciamos sus buenas intenciones y su motivación, pero está cañón. Está cañón, la neta. O sea, tiene que ver más con situaciones políticas, del reconocimiento de Israel, de obviamente que existe... De reconocer el Estado palestino. Exacto. Oye, qué bien traes todo esto. Oye, pues, fíjate, no, pues esto a mí se me hace... Es buena idea, pero por un partido de fútbol o un club... Que no tiene nada que ver con la historia de este conflicto que lleva pues, desde sus inicios de como civilizaciones, que siempre han estado en conflicto, pues está complicado, ¿no? Llegar así como el Barcelona y decir, oye, pues les organizo un partido para que sean más cuates. Sí, digo, aprovechando la influencia que tiene Messi, la influencia que tiene todo el equipo para poder mandar un mensaje a nivel mundial, lo entiendo bien. Y además todavía dijeron que todas las ganancias del partido serían donadas a organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con ambos países, los palestinos y los israelíes. O sea, la idea es muy buena, yo creo que tiene una intención muy buena, sí. Pero pues está cañón, o sea, depende de muchas otras cosas, y yo creo que es un poco un esfuerzo medio inocentón por parte de la directiva del Barcelona, y pues ojalá que con ese tipo de esfuerzos se pudieran resolver muchos conflictos, pero yo creo que va a estar canelo. Canelo como el boxeador. Exactamente. ¿No? Así que bueno, esperamos que los israelíes de repente se bajen de su nube, que se pongan de acuerdo con los palestinos y que al final de cuentas yo me sabía un chiste ahí de de algo de los palestinos, pero no estamos para esos chistes en este momento, gracias. Vamos a mejor a esperar que el Barcelona o el Real Madrid o quien sea siga con sus buenas ideas y buenas intenciones. Perfecto, pues vámonos con la última breve deportiva. Que venga, que venga. Fíjate, ahorita nada más para acabar la nota anterior, se me está ocurriendo, y si hubiera un partido mejor entre, ya ves que estaba de moda ahorita el tema de la reforma migratoria, entre Ajá. gente que tiene papeles y gente indocumentada, a ver cómo sería, como para que se lleven bien todos, o se llevarían peor al final. Pues acabarían peleando, yo creo, ¿no? Está cañón, ¿verdad? Golpes. No, Barcelona, mejor no lo hagas, cabrón. Oye, fíjate, bueno, no, pues es buena idea, pero no creo que se vaya a solucionar el problema, la verdad, pero... Aquí ahí se quede como idea, a pues ver sí. qué pasa. Ah, perdón, la interrupción, pero... Oye, venga, no, y la última breve deportiva, esa no estaba aquí en los escritos, pero solamente es una rápida que vale la pena mencionar. Y se trata de las mujeres jinetes. No sé si has escuchado de esto, Paco. Esto yo apenas lo escuché esta semana. No son las jineteras cubanas. No, en Arabia Saudita, en Arabia Saudita, específicamente en Dubái y en Qatar, hacen competencias de caballos en el desierto. Y resulta que las nuevas campeonas, obviamente la situación en Arabia Saudita con las mujeres, pues sabemos que es muy complicado y que desgraciadamente no tienen muchas libertades, pero se han vuelto las nuevas estrellas de este deporte las mujeres, ¿cómo ves? Es un deporte de resistencia porque imagínate, estás en el desierto a casi 50 grados centígrados, en Fahrenheit 120 por ahí, ¿no? O sea, y ya las nuevas estrellas son las mujeres, entonces están ganando un poco de respeto. En este deporte que siempre ha estado dominado obviamente por los hombres. Entonces está bien, ¿no? Hay un poquito de... Sí, creo que alguien que está muy involucrado en eso, el director se llama Mohamed Al-Rayyad o algo así, ¿no? No, ¿eh? Pues no sé, pues tú lo conoces, Paco, ¿eh? Mohamed Al-Rayyad. Así te dijo, ¿no? Cuando lo viste. Bueno, pues ahí felicidades a las mujeres que sigan abriendo este deporte y que participen más, ¿no? Ábranse, ábranse. Pues estos fueron las breves deportivas y... De Latin Food Radio Show. Latin Food. ¿Y qué te parece, Paco, si después de esto nos vamos a unos pequeños comerciales? Pues estaría chido, ¿no? Porque también es muy buena información para la gente que nos está escuchando. ¡Ja! Claro. Vámonos con unos pequeños comerciales y regresamos en 2 minutos. Cortes de carne, pan calientito, un buen de productos mexicanos y de Centroamérica. Además, riquísimos tacos al pastor, de lengua, de asada. Tamales, caldito de res, pozole, birria, quesadillas, pambazos, sopa de mariscos. ¡Qué rico! Esto y más en la tienda y taquería La Central de Kent. Con rete buenos precios y rete fácil para llegar. 25626 Pacific Highway Sur en Kent. Recerquitita del Fred Meyer. Yo, Gordonio, el Memelas, te invita, sí señor. Y ya me dio hambre. Así que vámonos para La Central de Kent. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Omar Soccer Sport te ofrece un surtido enorme en uniformes, zapatos, balones, mochilas, banderas y todo lo referente al fútbol. Conócenos en el interior del market, en la plaza. Tenemos artículos y tallas para todos. Visítanos y te daremos un descuento especial. 23311 Pacific Highway Sur. Cuando menciones este anuncio, con las camisas de los mejores equipos del mundo. 206-878-0628. Omar Soccer Sport. Para todos los que quieren y aman el fútbol. Estás escuchando ESPN Deportes Seattle, tu única estación deportiva en el estado. Sintoniza 1490 AM en Seattle Bremerton, 1480 AM en Tacoma Lakewood, 92.1 FM en Tacoma Piala y 1280 AM en Lexi Olympia. Y por supuesto, en las ciudades vecinas a estas frecuencias. También puedes escucharlos en vivo por internet en www.espndeportesseattle.com o en tu celular. ESPN Deportes Seattle te trae los mejores partidos y programas conducidos por expertos en el deporte. Visita nuestra página web para más detalles. Y pues ya estamos de regreso aquí en Latin Food Radio Show. Son las 11 11:24 de la mañana. 11:24. Y acabamos de tener las breves deportivas, Paco. Y ahora sí es tiempo de anunciar a un nuevo patrocinador que nos está ayudando aquí en Latin Food y es nuestro colaborador. Y se trata nada más y nada menos que de un restaurante delicioso, Paco. A ti te gustan los mariscos, ¿no? Sí, hombre, y me encantan. De hecho, el pulpo y con el arrocito, eso... Tú el otro día me habías dicho que llevas aquí... ¿Cuántos años llevas en Seattle? Como 7, 8 años. Varios. Varios años y que nunca habías probado un pulpo estilo mexicano, o sea, aquí en Seattle, muy bueno, ¿no? Que te haya así, que hayas dicho, ay, este está rico. Bueno. Sí, no. ¿Y en el Marlín? Ay. En el Marlín, pues ahí está, ahí está. Sí, ahí sí hay. Y ¿sabes qué? También se me antojó muchísimo el día que lo vi y luego lo conocí y lo probé. La michelada Marlín, compa. Esa sí está rica, diferente. Oye, está deliciosa esa michelada, ¿eh? Porque aparte es receta única, o sea, no la vas a encontrar en ningún otro lado. Y tiene unos ingredientes frutales riquísimos como mango, papaya, tiene naranja, chilito... tamarindo, el popote es de tamarindo, que es súper original y está riquísima. La verdad, si te gusta la michelada o para la cruda, pues qué mejor que la michelada El Marlín. Pues digo, para que ya no les antojemos nada más, diles dónde está El Marlín, ya para que se lancen de una vez. Ahorita les vamos a dar perfectamente la dirección para que usted vaya y disfrute de los mejores mariscos de Kent. Claro que sí, si quieres. Pues, esto es muy, muy, muy sabroso y la verdad es que les vamos a decir al más... Tenemos algo muy especial para ustedes. Si ustedes mencionan que son amigos, radioescuchas, seguidores de Latin Food Radio Show, tienen, así nada más por eso, el 10% de descuento en su cuenta. Así que digan, ah, ya llegué, buena onda, quiero probar la michelada Marlín y quiero probar... Unos ostiones en el centro. Y al final, o al principio, por cierto, soy amigo, radioescucha, seguidor de los güeyes estos de Latin Food, quiero mi 10% de descuento. Y se los van a dar, claro que sí. Y vean, la dirección la tengo aquí, nada más y nada menos, está en Kent y es 1225 North Central Avenue, esa es la calle, 1225 North Central Avenue, en Kent, Washington, código postal 98032, y el teléfono, por si quieren llamar para hacer una reservación o para ver el menú, es 253-850-9015. Está muy cerquita del 167, así que ustedes van a poder llegar inmediatamente. Sí, está de volada, ¿eh? Saliendo del 167... En la salida del de Central Avenue. De la avenida 84. Perfecto. Y ahí lo van a ver. Y llegas de jalón. Pimpón. Así es. Así que nosotros vamos a ir pronto también para poder disfrutar de ojalá, claro, de unos buenos marisquitos, uno, ¿eh? Me salga uno bueno, carajo. Órale. Pues, Paco, quiero unos ostiones. Pues vámonos ahora sí. Nos toca fútbol europeo, Paco. Buenos días. Dominguín, llegas en medio de la presentación. Sí, si bailas, sí. Véngase para acá, Dominguín, hombre. Pásale, Dominguín. Bien, buenos días, Dominguín. ¿Cómo está? Que llegar temprano, Dominguín. ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal, Dominguín? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido a Latin Food. Bien, buenos días, pues hay solecito acá. Oiga, viene muy fresco usted, ¿eh? ¿Qué no, le pasó pues hoy? Es que sabe que yo le voy a explicar una cosa, joven. Aquí en Seattle hace mucho frío. Y la verdad es que hoy salió el solecito. Pero está frío también, ¿eh? Pero salió el solecito. ¿Y ya con eso está feliz? No, pero salió el solecito. ¿Y ya por eso no tomó? No, pero salió el solecito. Está bien, Dominguín. Bienvenido. Ya nos contará, porque dijo que nos tiene, aparte de una carreta de chistes, va a contar también de su uniforme que puso por ahí en Facebook. Sí, estuve yo sacando mis garras ahí en la casa y dije, bueno, pues estoy buscando cuando yo era... En los Coyotes Aulladores de Jijijijilpa, ¿cómo no? Yo era el portero, aguador, porrista y todo lo que se necesitaba. Entrenador también era usted. A veces sí me tocaba, ¿cómo no? De las muchachas. Bien bonito. Ah, pues perfecto, Miguel. Oye, pues siempre, usted siempre llega en el fútbol europeo, le encanta, ¿verdad? ¿Eh? No, pues es cuando me bajo del camión, ¿verdad? Y sí, esta hora, y siempre como relojito, ya usted siempre venga tomado o no tomado, viene siempre. No, yo vengo relajado y eso me sirve para poder llegar aquí y convivir con mis públicos aquí en Dominguín Radio Show. Es Latin Food, Dominguín. Por eso que tiene como colaborador a Latin Food. No, bueno, está bien, Dominguín. Tiene aquí su participación y siempre está invitado. Y si viene así sin tomar, pues Hasta nos da más gusto, ¿eh? Hasta le vamos a invitar un cafecito. Bueno, ahorita necesito ir a... Pues usted sígale, yo aquí me acomodo. Sale pues. Oiga, Dominguín, pues bueno, vamos a empezar. Y también, Paco, ¿qué les parece si empezamos con el fútbol europeo? Hubo muchos resultados, estuvieron bastante interesantes. Y vamos a empezar con el fútbol español. ¿Y no va a hablar de mis Chivas? Español. ¿Y no de las Chivas? Pues sí, tenemos que hablar, ¿no? No, así vamos a hablar un poquito. ¿Y de los Xolos? Los Xolos también. Bueno, de su victoria impresionante, ¿eh? Eso vamos a hablar, claro que sí. Pero antes vamos a hablar del fútbol español. Y hablando de mexicanos, pues el señorcito o el príncipe o la princesa, como quieran llamar, de Carlos Vela, volvió a anotar gol. El que rechazó el llamado del Tri, pues volvió a meter gol. Jugó el día de ayer en un partido, un clásico español, que es entre el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad, porque está en la misma zona, en el norte de España. Y ganó la Real Sociedad 3-1 y el Carlos Vela metió gol al minuto 76. Entonces sigue en racha este Carlitos Vela, ¿eh? Pues sí, de hecho, fíjate que algo que obviamente él tiene que estar aprovechando, porque de alguna manera, si no aprovecha la oportunidad que tiene en el Real Sociedad para poder hacer lo que dice que se está concentrando a hacer, pues entonces no vale la pena tampoco quemarse ahí. Sí, según esto, quemar los cartuchos. Dice que ya no sale, antes le gustaba salir de pedónfilo y ya no sale, ¿eh? Según esto ya está muy concentrado, pero antes le encantaba el antro. Era antropólogo. Antropólogo, sí, le encantaba siempre estar en la jarra, pero ya se ha controlado. Hoy, y también habló del fútbol español. Hoy acaba de jugar hace poquito Giovanni Dos Santos con el Mallorca y también anotó gol, solamente que perdieron 3-1. Ah, caray, hombre. Ni modo. Con el Giovanni. Ni modo, pero pues se metió gol ahí el Giovanni. Pero bueno. Hablando de Vela, ¿tú cómo ves? O sea, ¿sí crees que sea la diferencia? ¿Que sí esté destacando? O sea, lo que está buscando, ¿no? Hablando de Vela, pues está jugando bien, la verdad, con la Real Sociedad. Es un equipo, pues no es un equipo como el Real Madrid o el Barcelona o el Valencia, que es un equipo grande. Es un equipo chico, entonces destaca más, obviamente. Pero está jugando bien porque lo dejan jugar en la posición que él quiere. Entonces está muy libre siempre. Pero no salió como titular, ¿o sí? Sí, está. ¿Sí salió? Sí. Ah, sí, jugó. Entonces. Jugó, metió al minuto 70, gol al minuto 76. Y los otros goles, para todos aquellos que quieran saber los goles, fue de Imanol Igarreche, Antonio Griezmann y por parte del Atlético, Ibai Gómez. ¿Cómo ves? Conocidos los nombres, ¿no? No, pues claro. Oye, claro, pero... En su casa van a decir, ¡ay, jugó! ¿Quién es él? No, en su casa dicen, ¡ay, sí jugó, mijo! Sí, no, pero... Pues bien por el Carlitos Vela. Oye, y hablando de Carlos Vela, solamente para terminar esta nota que tiene que ver con el fútbol español, esta semana hubo una entrevista de David Faitelson al Chepo de la Torre, y el Chepo de la Torre estuvo muy como disperso en sus comentarios, y le preguntaron precisamente lo de Carlos Vela, que si ya él se había cerrado las puertas por haber rechazado al Tri, y lo único que respondió el Chepo fue y dijo, pues él se la cerró, o sea, como diciendo ya, se acaba de cerrar las puertas Carlos Vela, y pues probablemente no lo vuelvan a llamar ni para el Mundial. Pero usted habla mucho también de Carlos Vela, ¿es porque quiere Vela? No, ¿qué pasó? Quiere Vela, dije. No quiero Vela. Entonces, ¿por qué habla tanto de Vela? No, porque pues metió gol hoy, entonces había que resaltarlo. Ah, usted quiere verla y resaltado. No, ¿qué pasó? Oye, Dominguín, y lo vamos a traer a Carlos Vela. Lo vamos a traer a Carlos Vela un día aquí al estudio para que, si quiere venir. Es mi amigo. A ver si no nos rechaza la llamada. ¿Cómo se pone? Uy, cómo no. Oye, ¿qué te parece si nos damos otro pequeño corte comercial? Y no se vaya porque vamos a hablar de qué. De la Champions League. De la Champions League. Esta está interesante y nos vamos a meter ahí de lleno, ¿eh? Vámonos a un pequeño corte y regresamos. Está interesante. And that's why we're led to believe Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Latin Food Radio Show después de este pequeño corte de la estación. Y ahora sí, Paco, hablamos de la Champions, Super Champions League. Estuvo buenísima. Y de hecho, oye, ¿el Chiricarcas ya viene por aquí o todavía no ha llegado? No, de hecho ya está por acá, ¿no? La estación, pero tienen que pasar por seguridad, ¿sabes? Sí, porque luego mete aquí sus cuchillos y sus navajas. Pues hay que tener cuidado, ¿eh? Se es de la porra, compa. Oye, pues habló de la Champions. ¿Cómo viste el resultado del Barcelona? Yo creo que a todos les sorprendió. Y la verdad han estado hablando todo el tiempo de que el Barça perdió. O sea, como dicen, ¿Milan o Milán? El Milan, es que le dicen Milan. El Milan. Chale. Le dicen el Milan, según yo, porque no tiene como el... Bueno, no tiene acento en la A, ¿no? En español sí, la ciudad, pero el equipo no sé por qué le dicen el Milan. Bueno, el Milan, la sorpresa. La sorpresa, ¿cómo viste? ¿Cómo no? Ganó el Milan, o Milan, como quieran llamarle. Ganó 2-0 en casa, en el San Siro, el estadio de en la ciudad de Milán. En un partido contra el Barça, que el Barça, la verdad, no jugó bien. No supo realmente qué hacer como visitante. Y es, ¿sabes qué, Paco? Que es la primera derrota por más de 2 goles en toda la temporada desde el 2012 hasta hoy. O sea, desde que empezaron en verano. Es la primera vez que el Barça pierde por 2 goles. Bueno, ¿y qué será? ¿Será cansancio? ¿Será saturación de algo? Saturación de azúcar. Porque fíjate, ahorita obviamente están en la Copa del Rey, están en la Liga, están la próxima semana vienen partidos importantes, viene tanto el 2 de marzo el clásico en la Liga, ajá, y también viene la revancha o la definición de la semifinal de la Copa del Rey. Claro, que se viene la semifinal de Copa del Rey y acuérdense que tenemos nuestro sorteo, ya lo llevamos con varias semanas de... Participamos, ya tenemos varios participantes, tenemos más de 25 y entonces van a tener muchísima, esperemos que tengan mucha suerte a ver quién gana, si gana el Barcelona o el Real Madrid, están empatados, acuérdense que está empatado el marcador, entonces cualquiera puede ganar en el Camp Nou, así que estén al pendiente tanto por Facebook y por nuestro programa de radio todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Paco, y hay que recordarles ahorita otra vez más. A todos los que nos están escuchando, ¿por dónde nos pueden escuchar, no? Para refrescarles ahí. Nos pueden escuchar por sus oídos, ¿no? No, pues sí, pero... O sea, ¿nos pueden escuchar cómo? No entendí la pregunta. ¿Me la puede repetir, querido profesor? ¿Por dónde nos pueden escuchar? ¿A través de qué estaciones? Hay que recordarles a nuestros muchachos, muchachas, señores y señoras que nos están escuchando. Por aquí. Las estaciones. Dígalo, Dominguín, dígalo usted. Yo se la digo. 1490 de AM en Seattle, Bremerton. 1480 AM en Tacoma, Legut. 92.1 FM en Tacoma, Pivalab. Y 1280 AM, La CI, Olimpia. ¿Lo dije bien? Muy bien, muy bien. ¿Y sabe el teléfono también? ¿Dónde nos puede llamar al teléfono en cabina? Sí, no me acuerdo. Pues el teléfono se lo digo para que el 1-877-725-9777 para que nos llamen y nos digan sus opiniones, puntos de vista, qué opinan del Barça, del Real Madrid, de la derrota del Barcelona, del uniforme de Dominguín que va a platicar al rato. Es importante. De los cholos, de cualquier cosa del fútbol. Estoy buscando un patrocinador para mí. De lo que quieran. Estoy mi patrocinador de mi uniforme, de los Coyotes Abolladores de Jijijijelpa, señores. De hecho, vamos a tener un partido, me dijo usted, que de los Coyotes Abolladores de Jijijijelpa contra los amigos de Latin Food, ¿o cómo me dijo? Sí, vamos a tener un partido para celebrar el aniversario de Latin Food al aire. ¿Qué te parece, Dominguín? Usted va a ser el portero, ¿no? Yo voy a ser el DT. El DT, ¿qué es el DT? Y el ChPT. ¿Y qué es el ChPT? El DT es el dirige. ¿El DT? ¿Quién es un veneno? Dirígete por unos tacos. ¿Quién es un veneno para matar a...? No, el ChPT es es que me van a regañar si le digo. Es como fregón para todo, pero la primera palabra empieza con che como de chapulín. El ChPT. Está bien, el ChPT. Muy chido, Dominguín. Oiga, pues hablando del fíjense, del Barcelona, que estamos hablando de la derrota, pues, ni hablar. Yo creo que el Barcelona... No, yo creo que el Barcelona, tiene las armas, no jugó bien. Tú me estás preguntando por qué jugó así de mal. Sí, hombre. Si es cansancio, yo creo que todo tiene que ver. Obviamente hay que recordar que tanto su director técnico, pues tuvo el cáncer famoso, este Tito Vilanova, y sigue de baja, o sea, realmente no ha regresado a su labor. El equipo también se nota cansado porque está participando en todas las competencias que pueda haber, tanto en la Liga, en la Copa, en la Champions, etcétera. Y estar clasificado como el mejor del mundo. Y como, la presión, ¿no? De estar ahí, de ser el mejor, ¿no? Tiene que estar demostrando cada partido y obviamente sabe que las miradas del mundo entero están ahí checando y criticando y viendo a los detractores en la mínima situación que pueda haber. Inmediatamente estar diciendo que ven. Sí, ¿no? Y al final, pues en un partido malo y sobre todo en la Champions a ese nivel, si juegas mal un partido, sí, pues hombre, puedes quedar fuera ya, ¿eh? Por toda la temporada. Yo vi al señor Iniesta, al peloncito y a Fábregas. Pues bien tristes, pobrecitos, hombre. Sí. Yo la verdad es que yo le voy al Real Madrid. ¿Y al Real Madrid cómo le fue, va? Al Real Madrid, pues el Real Madrid, acuérdese, Dominguín, la semana pasada empató en casa. Ya se me va la onda. Contra el Manchester United, 1-1. Ah, bien manchado, sí, pero puro empate ahí, hombre. Sí, no, puro empate. Me cae gordo. Puro empate. Deberían prohibir los empates. ¿A poco no? Uno tiene que ganar así como de fuerzas. ¿A poco no? ¿Cómo que de fuerzas? De fuerzas. Sí, ¿cómo no? Pues oiga, eso de que ahí empataron. Ay, no me gustan los empates. Así. Ay, no, pero pues fíjate que los equipos españoles, o sea, hablando ya de competencias europeas, tanto el Real Madrid, que tuvo ese empate en casa que no le conviene, el Barça perdió como visitante, pues está en riesgo, ¿no? Y luego también el Valencia perdió en casa contra el Paris Saint-Germain y de hecho... Ay, Dios mío, estoy preocupadísimo. Aquí tenemos a alguien que nos va a contar un poco de los equipos españoles. ¿Quién es? Vamos a ver si nos escucha. Hace mucho que lo tuvimos aquí en la radio. Sí, ¿me escuchas? Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Nos está hablando Adrián Alberto García Sánchez desde España, precisamente para hablarnos de los equipos españoles. Adrián, buenas tardes, días, como sea, por allá de España. Yo tengo buenas muy tardes, noches, por así decirlo. Ah, muy bien. Oye, yo soy Dominguín, tu amigo del alma. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí esperando a ver para hablar de los equipos españoles en las competiciones europeas, que la verdad es que no han salido muy bien parados esta jornada. ¡Qué carajo! O sea, sí, échale lo que tú sí sabes. A ver, Adrián, cuéntanos. Estamos hablando del Barcelona, que perdió contra el Milan como visitante, y también del Real Madrid con su empate la semana pasada, y el Valencia, que también perdió. ¿Qué opinas? Que están ahorita todos como de capa caída, ¿no? Sí, están un poco en la cuerda floja, por así decirlo. La derrota del Barcelona creo que fue la sorpresa mayúscula de esta jornada, porque nadie se esperaba que un Milán, que tampoco tiene gran equipo, que todavía está buscando su propia identidad, le ganara como le ganó. 2-0, contundente, y el Barcelona sin apenas tirar a puertas, algún tiro de Xavi, y el Milán llegando muy, muy fácil arriba. Veremos qué pasa en el Camp Nou, pero está complicado. Ya se sabe cómo defienden los equipos italianos, pero bueno, de Barcelona siempre hay que fiarse, que por algo es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Oye, Adrián, que... ¿tú a quién le vas, Adrián? ¿Perdona? ¿A quién le vas de los equipos españoles? Yo soy de Salamanca, eso para empezar, del equipo de mi ciudad, de la Unión Deportiva Salamanca, pero bueno, luego soy aficionado a muerte del Barcelona. Por si no se ha notado, soy del Barcelona. Oye, Adrián, me dijeron por ahí que tú también habías metido gol hace rato, que tienes un bebé nuevo y todo. ¿Sí es cierto? Perdona, que es que no te he escuchado bien. Ah, me dijeron que tú también habías anotado un golazazo hace como 9 meses, 10 meses, y que eras papá y eso. Sí, hace 10 meses marqué un buen gol, un buen penalti. Y sí, tenemos aquí a un chiquito de mes y medio, Hugo, más majo que todas cosas. Pues te queremos felicitar, Adrián, aquí en vivo por tu nuevo bebé, por Huguín. Pues muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Felicidades ahí por ser papá. Qué golazo. Sí, hombre. Sí, el mejor de todo, desde luego. Y le vas a mejor poner... que cualquiera de los del Milán, de los del Paris Saint-Germain, mejor que cualquiera de todo eso. Y se va a llamar Leonel. No, Hugo. Pues también, Adrián, tienes también el apellido Sánchez, puede ser Hugo Sánchez. Como Hugo Sánchez. Creo que hay un mexicano muy famoso que se llamaba Hugo, se apellidaba Sánchez, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí, maletón el muchacho. Pero... No, pues sí, ya puede ser el goleador, ¿eh? Esperemos, esperemos. Sí, no, pues felicidades. Oye, Adrián, y te estaba preguntando del Barça. ¿Tú crees que sea posible la remontada? Así, siendo realistas, porque el Barça no jugó bien y cuando... El Barça se le complica cuando está siempre con el con un 2-0 abajo. Pues es complicado porque se le van a cerrar en el Camp Nou, ¿no? ¿No crees? Sí, el Milán va a ir... Vamos, ya se cerró en San Siro, en el Camp Nou se cerrará más aún. Y los equipos italianos sí tienen fama de algo de defenderse bien y de luego de darte esos sustos, ¿no? Pero vamos, yo creo que el Barcelona, tal y como viene jugando en los últimos años, hay que confiar en ellos en que pueden hacer algo. Va a estar complicado y todo, vamos, y la clave casi va a estar en un gol tempranero. Si van pasando los minutos y el Barcelona no llega con claridad a la meta de Aviati y no crea peligro, se le va a poner muy, muy cuesta arriba. Si al descanso el resultado sigue 0-0, yo creo que no, que ahí ya van a que decir adiós a la Champions y a centrarse en otra cosa. Pues sí. Oye, pues sí, pues sí está complicado, la verdad. El Madrid también lo tiene complicado en el yendo al Old Trafford. Ya habíamos hablado la semana pasada, pero el Valencia también lo tiene pues todavía más complicado, ¿no? Por la derrota en casa. Sí, el Valencia yo creo que lo tiene imposible. Además que se vio a un Paris Saint-Germain muy superior en el partido de ida. El gol de Rami al final le puede dar alguna opción, pero yo creo que de los cuatro equipos españoles en Champions es el que más complicado lo tiene, por no decir imposible. Y respecto al Real Madrid, también como es un equipo muy, muy variable, que tan pronto te puede hacer un partido enorme y ganarte 0-3, como ahora que va perdiendo con el Deportivo de La Coruña 1-0, por ejemplo. Ah, va. Entonces, perdiendo ahorita, qué bueno que nos dices. ¿Gol de quién? De Ricky. De Ricky. ¿Al minuto? Ricky Martín. Pues al minuto, exactamente no te lo puedo decir, en torno al 35 ha marcado el gol. Ah, perfecto. Está jugando Ricky Martín. Entonces, pues ya te digo, mira, ahora estaba viendo descanso Deportivo 1, Real Madrid 0. Entonces es lo que te digo, que puede el Real Madrid te puede ganar fácil a un equipo de arriba y te puede perder uno de abajo. ¿Qué puede pasar en Old Trafford? Pues ya veremos, pero yo tengo mis dudas. Porque en defensa no andan bien del todo, siempre encajan, vamos, como el Barcelona. Y no sé, no lo veo yo tan fiable este año como años anteriores, que eran más fiables y quedaron eliminados también a la primera de cambio. Oye, Adrián, y aquí en Latin Fund nos gusta como que arriesgarnos y dar un pronóstico, así como ya de corazón y de cómo va. ¿Tus pronósticos para tus equipos en España, cuáles son? Así ya, ¿cómo va? Pues yo creo que el Barcelona se clasifica. ¡Eso! ¡Ándele! Me arriesgaré. Perfecto. Macho valiente. El Valencia queda eliminado. Que el Real Madrid, eso sí que es complicado. Yo creo que el Real Madrid también queda eliminado. Y también más riesgo por el Málaga. El Málaga creo que puede darle un sustituto al Oporto con ese 1-0 en contra. O sea, en la Champions tenemos todavía España para rato, para un ratito más. Yo creo que de aquí a mayo habrá equipos en Champions en España. Pues eso. Esperemos, Adri, porque si no se nos van todos a casa. Sí, no, sí. Ahora mismo el más fiable es el Levante en la Europa League. Así que con eso te lo digo todo. Pero bueno, yo espero que se repongan y el partido de vuelta cambie mucho la situación. Oye, Adrián, y te voy a dar una notición aquí, que ya inicia la temporada de la MLS la semana que entra. Han de estar bien emocionados en España, ¿no? Sí. Hombre, no es que se siga mucho, pero últimamente con los fichajes así de renombre que se han ido para allá, pues como se fue Titi Henry, Beckham, que ahora ya ha vuelto, como se fue Márquez, pues parece que está un poco más en boca de todos y los medios le hacen un poco más de caso. Pero vamos, le hacen caso a los equipos que tienen jugadores que han estado aquí. No, claro. Oye, claro. Por cierto, Adrián, ¿sí sabes que suena para los Sounders el Conejito Saviola para el verano? Aunque ya está medio grande, pero lo podrían traer. Pues yo lo que he leído hoy es que el River Plate andaba detrás de Saviola también y de Michelis. Uh-huh. Entonces, no sé, yo creo que Saviola siempre ha sido un jugador que a pesar de tener altibajo siempre ha estado muy bien visto y muy bien cotizado. Entonces, pues mira, si se vaya para el norte de América o para el sur, siempre va a ser un buen fichaje. Pues sí. Oye, Adrián, ya te ha hablado Minguín, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo se dice Cristiano Ronaldo en chino. ¿Cómo se dice? Cachimechi. Cachimechi. Está bueno ese domingo, ¿eh? ya le gustaría. Ya le gustaría, ¿verdad? Pero sí, Cachimechi. Oye, Adrián, oye, pues gracias por aquí, por conectarte con nosotros en la llamada. Y esperemos que ya estés, obviamente estabas con tu labor de papá, pero que estés ya más seguido con nosotros para que participes aquí en el programa. Sí, yo sigo siempre que puedo, sobre todo a través de Twitter y Facebook. Y nada, para lo que necesitéis, aquí en España estamos, que un punto de vista en primera persona siempre viene bien. Aguas, perfecto, aguas, ¿eh? Que sí te caemos por allá, ¿eh? Te vamos a quedar de visita a visitar a Huguín y a ti. Bueno, pues mira, como queráis, aquí andamos. Y si hace falta hacer un especial España, pues mira. Claro, claro, la... claro. Pues. Claro que sí, Adrián. Oye, también aquí te esperamos cuando quieras venir con tu chamaco aquí a Seattle. Va a ser un poco más complicado, pero bueno, no descartamos nada. Perfecto. Okay. Oye, Adrián, pues un abrazo hasta allá, hasta las tierras salmantinas. Otro para allá, Diego. Nos vemos, hasta luego. Y eso fue desde España. Desde España, señores, Salamanca. Desde España, Adrián Alberto García Sánchez, que siempre ya tenía tiempo, ¿te acuerdas? Desde la Eurocopa. Sí, ¿no? Hombre, caray, pero ya lo vamos a tener más seguido por acá porque va a estar es con un nosotros. Fiel seguidor y colaborador de ESPN, Deportes Radio. Y en primera persona, en primera persona de España, ¿no? Y Latin Food, carajo, hombre. Caray, caray. ¿Qué? Oye, pues vámonos, antes de que se nos acabe esta hora, vamos con otros comerciales rapidísimos. Y regresamos, Paco, ¿qué te parece? Pero quédese con Latin Food Radio Show, ¿cómo no? Cortes de carne, pan calientito, un buen de productos mexicanos y de Centroamérica. Además, riquísimos tacos al pastor, de lengua, de asada. Tamales, caldito de res, pozole, birria, quesadillas, pambazos, sopa de mariscos. ¡Qué rico! Esto y más en la tienda y taquería La Central de Kent. Con rete buenos precios y rete fácil para llegar. 25626 Pacific Highway Sur en Kent. Recerquitita del Fred Meyer. Yo, Gordonio, el Memelas, te invita. Sí, señor. Y ya me dio hambre. Así que vámonos para La Central de Kent. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel, llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Omar Soccer Sport te ofrece un surtido enorme en uniformes, zapatos, balones, mochilas, banderas y todo lo referente al fútbol. Conócenos en el interior del market, en la plaza. Tenemos artículos y tallas para todos. Visítanos y te daremos un descuento especial. 23311 Pacific Highway Sur. Cuando menciones este anuncio, con las camisas de los mejores equipos del mundo. 206-878-0628. Omar Soccer Sport. Para todos los que quieren y aman el fútbol. Estás escuchando. Bueno, aquí estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en Latin Food después de estos super comerciales y ya estamos aquí. Oye, huele como a tacos. ¿A qué huele, Que son taquitos, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Taque, no? Oye, pues sí, huele a tacos. ¿Quién viene aquí con tacos? A ver. ¿Qué tranza, compa? Ah, tenías que ser tú, Chirquerques. ¿Qué es mi Dieguito Malas Mañas? Ese me lo enseñó mi catacho el Miguel, el Malas Mañas. El Miguel Reyes, un abrazo al Miguel Reyes. Sacó un saludo a la bandera, chido guarín, chido pato, que es lo mismo que a toda, de todo dar, guarín, guarín, chale, me equivoqué. Oye, no grites, no grites, mi estimada. ¿Sabes qué? La neta, llegué acá porque ando bien enchilado, ¿Has bien enchilado? ¿Ardido o enchilado? Ando bien enchilado que me comí mucho picante. Ah, pues, ¿pero qué comiste? A ver. Unos taquitos al pastor bien chidos acá, compa. Hay una tortita acá de milanesa bien chido acá. Órale, ¿pero dónde los comiste? Ah, pues aquí, estaba en la central, por eso llegué tarde. Estaba aquí en la central de Kent, bien chido acá. Ah, entonces, ¿se te permite llegar tarde? Porque la neta, valen la pena esos taquitos. Estaba bien chido. Me probé la salsita esta De la tainesca. Dije, a ver, yo le escuché acá al Diego y al Paco que la salsita de la tainesca acá, a ver si es cierto. Y sí, está bien chida acá. Pero ando bien enchilado, la neta. Oye, pues no, es que esa salsa está bravísima, está buena. La neta está bien chida. Sí, está riquísima. Pero qué tranza, sí, sí llega, pues acá, chido. A ver, cuéntanos de la central para todos aquellos que nos están escuchando, ¿dónde está? Ah, Neil, pues acá es, o sea, como, tú dale la dirección y yo te digo lo que hay, porque también bueno, es tienda y compré acá. Mira, te digo la dirección, pues cámaras. Sí, como dices, tienda y taquería La Central, está en el 25626 Pacific Highway South en Kent, Washington, aquí cerquita de donde estamos. Y les voy a repetir la dirección, 25626 Pacific Highway South en Kent. Cerca del Fred Meyer. Cerca del Fred Meyer. Y ahora sí, Chicargas, ¿qué tienen por ahí? Aparte de los taquitos, tortas, no, pues huaraches. Tienen pambazos, tienen acá unos, todo. Unos acá, unos calditos bien ricos, cabrón. Yo le dije el otro día a mi novia, a mi nalguita, le dije, ¿sabes qué onda? Vamos por uno, echarnos un caldito. Un caldito, ya me la llevo a La Central y ella se quedó así como que. Pues qué onda, como esperando algo, ¿no? Pero pues sí, sí le latió. Así como un pozolito bien chido acá. Y luego ya le compré acá sus panes acá mexicanos y me dijo, ay, sí, sí me quiere, sí me quiere. Es como se ponen las viejas. Acá, ay, qué chido, pero sigo bien enchilado. Oye, pero yo tengo un cuate ecuatoriano y dice, oye, pero solo es tienda mexicana, pero. Me han dicho que hay productos latinos, ¿no? O sea, no sí, solamente no, mexicanos. Sí, no, centroamericanos. Y vas a encontrar un chorro de cosas. De todos lados, ¿eh? Y hay taquería, y es carnicería, y panadería. Está bien chida, la neta. Ahorita, de hecho, saliendo te invito a unos tacos, porque ando acá que... Ando bien crudo, la neta. ¿Se puede decir eso? Sí. Ah, cámara. Mientras no digas peladez, está bien. Cámara. Oye, pues vayan a La Central de Kent por unos taquitos, ¿no? Hoy que es sabadín, chido. Sabadón. Es más, ahorita nos lanzamos saliendo, chaval. Pues sí, vamos a ir después, de hecho, ahí estaremos. Oye, digo, antes de irnos, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de los tryouts o de las pruebas que van a hacer los Sounders mujeres y la Sub-23 para los chavos que tienen muchas ganas de participar y hacer su esfuerzo con los Sounders. Claro que sí. Pues de hecho, antes de irnos al corte, ya regresando les explicamos bien, pero solamente para adelantarles que en marzo, exactamente en un mes, marzo 23 y 24, los Sounders FC Under 23, o sea, Sub-23, tendrán las pruebas o tryouts, como quieran llamarle, para todos aquellos chavos que tengan menos de 23 años que quieran participar en el equipo de la Sub-23. De 16 a 23. Ajá, es la fecha es 23 y 24 de marzo. En la página es muy fácil para realmente, si se quieren registrar, se pueden registrar por internet en la página soundersu23.com. Y ahí va a venir un link donde dice registro, bueno, en inglés, register, se registran y ahí van a poner todos sus datos, su edad. Bueno, donde viven, dirección y todo. Y solamente para todos aquellos que quieran participar, que tiene un pequeño costo, Y es muy importante que hagan el registro previo, porque si llegan ustedes de repente, yo quiero participar, no van a poder. Así que pónganse las pilas y regresando en la siguiente hora de Latin Food. Les damos todos los detalles. Les vamos a dar más detalles, pero también precio. Acerca de lo que tiene que ver con las Sounders mujeres, claro, porque sí. También están en este proceso. Así que los vamos a invitar a que durante la próxima hora nos sigan acompañando aquí en Latin Food Radio Show. Que tenemos mucho más información. Regresamos en 5 minutos.

Las fechas, marzo 23 y 24, es el sábado de 7 a 10 de la mañana o de 2 a 5 de la tarde. ¿Ok? Ya cuando lleguen ahí ese día, el sábado, si pasan esa, digamos, primera fase, se les va a avisar para que vayan el siguiente domingo, o sea, el día siguiente de 7 a 10 de la mañana, para que ya puedan ser parte del equipo, ¿no? Pero recuerden, tienen que hacer la preregistración. El preregistro por internet, ajá, ¿no? Exactamente, por internet antes de llegar a esa fecha. Eso es lo más importante. Y ahí cuando hagan el registro ya van a tener un poco más de información de los lugares donde van a poder llegar a hacerlo. Y no se los queremos dar para que ustedes lo vean cuando se registren, porque no vayan de repente, pues sabes que ahí me dejaron caminar, ¿verdad? No, señor, tiene que hacer su registro previo. Oye, y hablando de registro previo, otra cosa muy importante, hay una fecha límite, va a ser el marzo 22, o sea, un día antes, se va a cortar, a las 3 de la tarde se corta el registro, entonces para que lo hagan desde antes. Así que chavos, estén muy al pendiente, chavos, entre 16 y 23 años se quieren participar en el Under 20 o sub-23 de los Sounders. Que lo diga Johnny. No vino Johnny. Smith. Ahorita viene, siempre, ¿no? Está aquí, pues es parte de aquí. A ver, Johnny, ¿nos podrías ayudar, por muy buenas tardes. Yo quiero hacer la invitación a ustedes. ¿Qué pasó, Johnny? De Under 23 people que juegan mucho fútbol americano. No, fútbol, soccer. Quiero invitarlos a todos ustedes a que sean parte de los Sounders. De la sub-23, ¿ok? Así que si tienen cualquier pregunta, pueden escribirnos aquí con Latifood. Aquí al Facebook. ¿A dónde? De Facebook. Pero dilo en inglés si quieres. Ok, o pueden ustedes, por favor, mandarnos un correo electrónico a latifood@yahoo.com, ¿ok? Ok. Otra vez, por favor, es latifood@yahoo.com. Okay. Muy bien, Johnny. Ya vete a cortar el pasto, que por ahí se escucha que están cortando el pasto. Thank you. Oye, gracias. Oye, y también ya nada más para terminar esto, el registro, les voy a dar la dirección y ya, ¿no? No, yo creo que es bueno que... Se metan mejor a internet, ¿no? Sí, dale la página web y ya luego ya les digo. Si Sound... quieren más información, nos escriben. Está muy fácil. La dirección es la página de internet, soundersu23.com. Soundersu23.com, esa es la página y ahí va a estar toda la información. Y acerca de eso fue la sub-23 para los Sounders, pero viene ahora la información. Para las chavas, ¿no? Exactamente. Venga. Venga de ahí, vamos a poner. Eso es todo. Oye, y a ver, hablamos de las mujeres, Paco. ¿Qué nos tienes de las Sounders Women? Pues nada, que también tienen una oportunidad para todas estas grandes mujeres que juegan en las ligas latinas, la gran oportunidad de participar también en sus tryouts o las pruebas para poder accesar a esto. Y esto va a ser el día 16 y 17 de marzo. También para que tengan la dirección exacta, hay que hacer el preregistro exactamente con la misma idea de que ustedes van a tener que pagar un fee también o un cargo. Y van a poder accesar a la oportunidad de tener ahí el chance de ser parte de este gran equipo de las Sounders Mujeres. Sí, pues para que participen todas las chavas y como decía Paco, hay muchísimo talento. Y es el país que no solamente juegan más chavos fútbol, también mujeres, ¿no? Sí, impresionante. Y ¿sabes qué? Lo más importante es que va a tener cobertura también de Latin Food, obviamente. Mujeres vamos a tener y chavos. La temporada de las Sounders Mujeres, ya los juegos son a partir del 14 de abril. Sí, juegan en el Starfire, aquí en Tacuila, muy cerquita aquí de Kent. En Tacuila, estamos. Y lo que vamos a hacer es estar muy al pendiente. Y la gente que vaya quedando, de los que vayan a los tryouts, lo vamos a traer aquí al programa para que nos cuente cómo estuvo lo de él. Claro que sí. Y ya nada más para terminar esto de las Sounders Women, una noticia que esta semana sonó por las redes sociales y por internet, que es la nueva contratación del coach Hubert Busby, o sea, Busby Jr., que es jamaiquino o jamaicano, como dicen muchos. Están aceptadas las dos, ya lo chequé. ¿Tú cómo dices, Paco? Jamaicano. ¿Jamaicano? Yo digo jamaiquino. Pero bueno, pues es un buen entrenador, el Hubert Busby Jr., y yo creo que le va a venir muy bien a las mujeres Sounders Women, porque tiene mucha experiencia, no solamente aquí, sino a nivel internacional, porque es jamaicano, como dice Paco. ¿Sabe qué? Yo puedo aportarles también a las muchachas. Yo voy a estar ahí bien en los tres outs. Esos, en los tres avos, esos. ¿El cuál? En los tres avos. ¿Tres avos? ¿Qué es eso? En lo que dije. Ah, las pruebas. Sí, tres avos, ¿no? Tryouts. Yo voy a estar ahí para que les enseñe técnicas de... Nosotros tuvimos también un equipo de mujeres en Jijilpa de las Tunas. ¿Y cómo se llamaba? ¿Las Coyotas? No, no, eso es muy feo. La palabra coyota en mi país es muy fea. Ah, ¿sí? No, eran las maripositas tuneras. Creo que maripositas tuneras. Eran las maripositas tuneras de Jijijilpa. Y las maripositas tuneras, pues ellas eran... La verdad estaban un poco gorditas, ¿eh? Pero parecían más orugas que mariposas. Pero eran muy lindas las muchachas y yo también las estuve entrenando. ¿Tenían cuerpo de ubitas? Eran, exactamente, tenían cinturita de gallina y todo muy bonito, pero la verdad es que sí le echaban ganas, ¿eh? Ah, pues bien, ¿eh? Las mariposillas. Además voy a invitar a un par de muchachas de esas que, digo, nos salieron todas embarazadas, pero... No, ¿qué pasó, Dominguín? No, pero pues estaban muy... Oiga, Dominguín, nomás le advierto que... Se acabó el equipo. Que cuando vaya, si va al tryout con nosotros, que el más seguro está ahí estaremos, no va a estar ahí de viejo verde, ¿eh? Viejo verde. No, nomás le digo que esté uso. Rabo verde. Rabo verde, sí, viejo verde. Bueno, se entiende, cuando dices, o sea, qué verde, pues ya sabes lo que es, ¿no? ¿A usted le gusta la verde? No. Ah, ok. Dominguín, nomás digo aguas, ¿eh? Ah, ok. Cuidado. Sí, no, como que yo soy un profesional. Ah, no, ya sé. Hoy ni he chupado. Eso, estoy muy contento por usted, ¿eh? La verdad. Yo también, es que me desperté tarde. Eso. Oiga, y ya, hablando de la MLS, ya que estamos aquí en Estados Unidos y hablando de los Sounders, es tiempo de hablar, Paco, de los Sounders, pero los mayores, ¿no? El equipo de la MLS en los Sounders que, pues, la próxima semana vamos a tener un especial porque empieza la temporada. Con Bill Umaña, que estará aquí con nosotros. Bill Umaña nos va a acompañar aquí para platicarnos de todo lo que tiene que ver con la pretemporada, los juegos de pretemporada que hubo. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el equipo para la temporada que va a iniciar? Y les recordamos el partido, el primer partido lo tienen contra Montreal. Y bueno, me imagino que va a ser un buen partido, va a ser en casa con la mejor afición de los Estados Unidos, la de los Sounders. Nada más y nada menos que aquí en Seattle, ¿no? Exactamente. Exacto. Oye, y ganaron su partido de pretemporada solamente para dar las últimas noticias en la Desert Diamond Cup. En Arizona, ganaron su último partido 2-0, ¿no? Así es. Contra los New York Red Bulls. Y yo le quería decir, ayer jugaron contra el Veracruz, quedaron 0-0. 0-0, sí, un partido medio aburrido, ¿eh? Y estuvo, pero fue gratis. Eso fue lo bonito. Fue de agrapel. Oiga, Dominguín, ¿y sí sabe que el Shiggy Smith ha bajado 3 libras? Ya tiene menos panza, ¿eh? Pues, pero le queda cachete, yo creo, porque sí está también. Sí, oye, el otro día lo vi ahí en la tele, después del partido de contra Nueva York, y se nota que le ha entrado ahí duro. En Arizona, pues les gusta también los tacos. Entonces, el Chiggy Smith. Le encanta entrar, El Chiggy Smith, sí, es mi amigo. Le gusta la comida mexicana, ¿eh? Según sé. Sí, le gustan los tacos de la central también. Claro que sí. Ahorita, de hecho. Y los mariscos también de. ¿No lo son los mariscos del Marlin? Le vamos a recomendar los mariscos del Marlin. Sí. Oye, y pues ya antes de irnos... Nada más que me lleve y me invite, porque si no me lleva y me invita como... No, pues te voy a invitar, lo dice que te invite. Antes de irnos a un pequeño corte, solamente la última noticia aquí de la MLS es que Chivas USA, o sea, el Chivas Gabacho, contrató a 3 jugadores de, no sé si sabías, Paco, de las Chivas de México, que van a estar participando con el Chelis, que ya sabemos todos, si no saben todos, Chelis es ahora el director técnico de Chivas USA. Y se llevó a 3 jugadores. Uno de ellos es el delantero Giovanni Casillas. No sé si te acuerdas de Giovanni Casillas. Pero para nada. Él ganó el campeonato mundial con México. Ah, sí, como no. Sí, la sub-17 ahí. Giovanni Casillas. Luego está el defensa Mario de Luna, que son parte de la nueva plantilla. Y bueno, se unen al equipo de Chivas USA. ¿Cómo ves? Efectivamente. Y de hecho, fíjate que se espera mucho precisamente del Chore. También de el Chore también. De Edgar Chore Mejía. El Chore Mejía, ajá. Pues van a estar tratando de darle. El Chore por Chorejas, ¿no? El Chorejón, exactamente. Chorejón, sí. Pero pues ya comandados por el Chelis, vamos a esperar que den resultados aquí en la. Es que despierten, que les fue pésimo la temporada pasada. Sí, hombre, ¿eh? Yo creo que por eso están armando bien y tienen la esperanza, yo creo, los directivos de que ahora sí despierten a la afición Chiva. De aquí de los Estados Unidos, pues vamos a ver. Y por cierto, no sé, también hay una nueva contratación por parte de los Sounders de un ex Chiva o USA. ¿De un ex Chiva? Sí, claro que sí. Se llama Joseph, ¿no? Este apellido Joseph se llama Chalrier. Chalrier. ¿Cómo? Como Chalrier, ¿sabes? No me acuerdo. No, a ver, dígalo Josep, bien. Josep Chalrier. Joseph, ajá, y su nombre es Chalrier. Fue complicado. Y va a jugar para los Sounders. Para los Sounders, sí. Ya se unió, en la temporada. Y obviamente, pues, la gente de los Sounders, Smith, que está totalmente contento y está muy feliz en tener un jugador como este jugador que ha jugado en la Copa MLS con el New England. Y anteriormente también es un futbolista que se ha probado, pues, en situaciones de juego y que obviamente tiene que venir a darle ese toque de calidad que necesitan los Sounders para llegar ahora. Es un jugador diferente que tiene bastante potencia, que le hace falta a los Sounders, porque tienen buenos jugadores los Sounders, pero hace falta a veces esa rotación en el equipo para tener diferentes alternativas a la hora de atacar, ¿no? Exactamente, así que además, si viene de las Chivitas, aunque sean las USA, va a ver que se va a poner re bueno. Yo voy a ir al estadio con mi playera de las Chivas. Por cierto, hay un buen partido que hablaremos al ratito de las Chivas, Dominguín. Fin de semana, hombre, Se va a poner bueno. El día de mañana es como de la zona del Bajío, y ahí de Guadalajara, contra el León. Y ahorita que hablemos también, voy a hacer un recordatorio rápido. A partir de las 2:30 de la tarde, hoy Tenemos partido. Y ESPN Deportes y el Radio, que también se transmite en Tacoma y Olimpia. Seattle Tacoma Olimpia tiene un partido para ustedes totalmente en vivo, que es acerca de que este partido se va a poner muy bueno, que es el Cruz Azul en contra de los Tigres, que van como líderes en el torneo hasta ahorita, y que bueno, estarás feliz, Paco, ¿no? Y se van a quedar como líderes todavía porque perdió el América. Pues sí, perdió. Ya hablaron ustedes de la derrota del América contra el Santos, pero vámonos con unos comerciales y regresamos en 2 minutos. Vámonos. No se vaya. Cortes de carne, pan calientito, un buen de productos mexicanos y de Centroamérica. Además, riquísimos tacos al pastor, de lengua, de asada. Tamales, caldito de res, pozole, birria, quesadillas, pambazo, sopa de mariscos. ¡Qué rico! Esto y más en la tienda y taquería La Central de Kent, con rete buenos precios y rete fácil para llegar. 25626 Pacific Highway Sur, en Kent, recerquitita del Fred Meyer. Yo, Gordonio, el Memelas, te invita, sí señor, y ya me dio hambre. Así que vámonos para La Central de Kent. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Omar Soccer Sport te ofrece un surtido enorme en uniformes, zapatos, balones, mochilas, banderas y todo lo referente al fútbol. Conócenos en el interior del market, en la plaza. Tenemos artículos y tallas para todos. Visítanos y te daremos un descuento especial. 23311 Pacific Highway Sur. Cuando menciones este anuncio, con las camisas de los mejores equipos del mundo. 206-878-0628. Omar Soccer Sport. Para todos los que quieran. ¡Quieren y aman el fútbol! Estás escuchando ESPN Deportes Seattle. Bueno, aquí estamos de regreso en Latin Food Radio Show. Radio 12, Show. 12:19, 12:20 de la tarde. Y tenemos mucha información. Todavía nos queda mucho, Paco. Pero antes, hoy es un día... ¿Qué haces cuando tienes así un poquito de crudilla y te sientes un poco mal? Como Dominguín se siente cada mañana. Pues mira, de entrada busco, pues, como buen mexicano... Pues un caldito bien sabroso de camarón o de pescado, esos caen... O uno de ostión. No, la verdad, un caldito de camarón o de pescado así para sudarle. Sí, no, pues ¿y dónde te lo comerías? Si pues mira, ahorita que acabo, caldito, de, ¿no? Acabo de descubrir este nuevo restaurante que se llama El Marlín, que le platicamos hace rato, me comí un pulpito muy rico... con arroz, que de verdad tenía muchas ganas de hacerlo. O un callito de hacha, ¿no? Te dice que está delicioso. No, tienen un montón de cosas que al rato igual les vamos a pedir que nos den un poco más de información, porque me gustaría compartirlo con todo el mundo, porque sí, está rico. Está rico, ¿eh? Y el lugar está padre, tienen una barra súper padre. No, y ¿sabes qué? Yo creo que mañana nos vamos a aventar porque tienen tardeadas los fines de semana. Uh-huh. Y tienen música mexicana, tienen música para bailar, tienen karaoke. Está chido. Y además, como está muy accesible... pues ahí puedes llegar y... Sí, fíjate, tienen tardeadas todos los domingos de 3 a 7 de la tarde. Y pues para que disfruten ahí una tarde familiar con todos sus chamacos y su esposa, esposo. Una buena michelada, unos ostiones especiales, tienen jaiba, tienen caldo afrodisíaco que está bastante potente. Y hay unas enchiladas rancheras, lo que quieras. ¿Sí te funcionó? Pues sí, la verdad que sí. Oye, y también... Bueno, ya algo tenía que hacer. Fíjate que no solamente funciona bien. Eso solo es como un plus, Okay. Oye, te iba a decir que no solamente hay mariscos, también obviamente hay comida mexicana y también sushi. Entonces es como 3 en 1. Órale, está chido eso. No traigo ganas de mariscos, entonces me aviento una carnita a la mexicana. Sí, una racherita, así, un filetito. Y que los chavos, no, mamá, yo no quiero, que no sé qué. Quiero sushi crudo, órale. Órale, mocos. Vas, ahí está. Trague, hijo. Estás jodiendo. Pues sí, para que vayan al Marlin, ¿no? Está, Paco, ¿les decimos la dirección o qué? ¿O qué? Pues se yo, las vuelvo a decir. No, usted, por favor. Pues bueno, si quieren ir al Marlin, está muy fácil, como decía Paco, se pueden ir por la carretera 167. Y en la salida de 84th Avenue... Está 1225 North Central Avenue. Es muy fácil. O sea, la salida de la 84, dan mano a la izquierda y está a dos cuadras. 1225 North Central Avenue en Kent, Washington. Código postal 98032. Oye, nada más rapidísimo. Si antes de seguir con la información que tenemos, que todavía tenemos que hablar del fútbol mexicano y de la Libertadores. Solamente dos anuncios rápidos. Uno, tiene que ver con... que Viajes Azteca o Azteca Travel, que también es nuestro patrocinador, claro, tiene algo muy especial, que tiene un descuento de primavera del 15% en cualquier paquete a Disneyland y a Disney World. O sea que si Disney usted World? Tiene pensado irse esta primavera o esta... Llames al 206-957-9500 o sin costo de donde esté usted, al 1-877-818-9545 y ahí pida su 15% de descuento para 15% cualquier... 15% de descuento. Órale. En cualquier paquete a Disneyland, o sea, sea California, o a Disney World en Orlando. Ok. Oye, fíjate que le voy a decir unos primos que quieren ir a... 15%. A Orlando. O sea, pero apúrese vale porque la pena, esto, esto no es para siempre. ¿Cuándo acaba la promoción? Esto acaba precisamente en esa semana, entonces tiene que hablar rapidísimo para que usted escuche eso y pida... Y diga, Latin Food yo escuché el 15%, y ahí le van a hacer su 15%. Y en el Marlin también hay descuento. El 10% de descuento también, si dicen que nos escucharon. Escuché Latin Food a Paco y a también, Diego. También, o sea, 10%. Para que mocos. Se vea que nos preocupamos por ustedes. Claro que sí. Oye, Paco, y ya nada más para terminar... Oye, Paco, te salió como bien. Oye, Paco. ¿Qué pasó, Diego? Acabo de ver en Facebook que va a haber una pachanga el sábado, el 2 de marzo, el día que juegan los Sounders. ¿Dónde? Contra Montreal, a las 4 p.m. de la tarde en Merchants Café, que es la 109 Yesler Way. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Oye, estaría bueno, ¿no? Para ir a estar ahí Latin Food presentes para la inauguración ahí, con todo. Pero lo más importante es que es la celebración también de la barra Fuerza Verde, claro. Que es la porra latina de los Sounders. La calaverita esa verde, medio maquiavélica. Ahí estaremos, ¿eh? Ahí vamos a estar, cómo no. Oye, y pues ahora sí, Paco, vámonos con Copa Libertadores, que no nos queda mucho tiempo. La entrada con Copa Libertadores. Copa Libertadores en Latin Food Radio Show. Cómo no. Ya entro. Dominguín, venga a hablar de Copa Libertadores. Quiero que se siente aquí con nosotros. Siéntense en Paco, por favor, ya que le gusta. Usted, como muñeco de ventrilo. Yo lo que digo, usted siéntese en esa silla porque está más cómoda. O si quiere en esta, en la que usted quiera. No, ¿qué pasó, Dominguín? No me trate de alburear. En la que usted quiera. Dominguín, ¿qué le pareció? Le quiero preguntar a usted, que es fan número uno de los Xolos. La victoria de los Xolos. Yo se lo dije, joven. ¿Eh? Los Xolitos sabía que... venían encarreraditos y ya ve que empataron con el América y pues... ¿Empataron con el América? Qué buen partido. Qué buen partido. Yo recuerdo que estaba yo en ese partido. Bueno, el chiste que yo le quería decir que... pues estuvo re bien y pues la verdad es que... Yo estaba viendo porque ya ve que jugaron contra el equipo este del Freddy Montero, que también me gusta mucho cuando jugaba con los Sounders y todo. Sí, sí, sí. Pero les dieron con un golesazo, la verdad... Estoy muy contento, señor. El Freddy es Montero está bien. Voy a echarme un aliposito, pues. Eso, no, pero qué victoria en Colombia contra el Millonarios. La verdad, los cholos se la sacaron. Sacaron la casta. No se la sacaron. Sacaron la casta. Y en Colombia. Ay, me dio pena, Diego. No, pues se la sacaron. Se puso rojo. Bueno, se la sacaron. No, se la sacaron. No en manera literal. Ajá. Pero sacaron ahí el triunfo. El triunfo. Sacaron el triunfo. Oye, pero aparte, esa cancha es muy difícil, ¿eh? La del Millonarios, ¿eh? Es lo que escuché. Muy complicada. El Campín. El Campín. Ajá. Ajá. Oye, y de otros resultados de la Copa Libertadores, ¿con cuál te quedas? Caray, pues ¿cuál será bueno? Porque el Toluca desgraciadamente, después de que venía de ganarle a Boca, pierde su partido. Pierde en casa. Y en casa. Y además... ¿Y quién metió el gol? Con goles de los ex choriceros, Iván Alonso. Oye, lo de Iván Alonso es un caso, ¿eh? Porque sí, aparte metió gol y después que se fue sin terminar el contrato, que porque tenía problemas de corazón por la altura, bueno, un rollo, ¿no? Pero ahí fue a jugar y metió gol. Pero obviamente el interés de los mexicanos, por los que nos están escuchando, ahorita con la esperanza de ver al Toluca, ya después de que León pues ya dio las gracias, pues ver al Toluca y a los Xolos que vayan avanzando en este torneo de la Libertadores, pues yo creo que va a ser un poco complicado para el Toluca ahora que tenga que... Va a estar complicado, ¿eh? Que seguir, pero bueno, pues yo creo que nada. Bueno, pero nada es imposible. Al final está, digamos que está, el Toluca está a la par, ¿no? Porque no se esperaba que ganara de visitante en Argentina. Y tampoco se esperaba que perdiera. Entonces al final es lo mismo, que se hubiera ganado en casa y perdido de visitante. No, pero contra Nacional ahora que tenga que regresar la visita se va a desquitar. Tiene que desquitar. Y bueno, en otros resultados así importantes, pues el Peñarol ganó 1-0 contra el Emelec de Ecuador. ¿Quién más? El Huachipato de Chile ganó 1-0. Sí, alguien me preguntó. ¿Y el Huachipato cómo quedó? Perdió un gol por 3 contra Caracas. Caray. 3-1. ¿Qué le podemos hacer? Y ya, de equipos brasileños, el Corinthians empató contra el San José de Bolivia. Oye, ¿y a nuestros cuates argentinos qué les podemos reportar? Bueno, a los cuates argentinos, pues no les fue tan bien. El Tigre de Argentina perdió 2-0 contra Libertad de Paraguay. Sí, y al otro, al argentino que también está... Al Newell's Old Boys también perdió contra Del Ara de Venezuela 2-1, ¿cómo ves? Caray, man. Y el único que ganó fue el Vélez Sarsfield 3-0 contra el Iquique. Iquique, güey. Bueno, y sí, obviamente también tenemos amigos colombianos. ¿Qué les podemos reportar? A los amigos colombianos, pues el Millonarios que perdió tristemente contra los Xolos. Luego también el Deportivo Tolima empató 1-1 contra Santa Fe de Colombia. Los dos colombianos empataron. Sí, hombre. Pero entonces, se está poniendo bueno este está bueno, ¿eh? De la Libertadores. Y yo creo que sí hay mucha emoción por estar siguiendo sus partidos. Pues sí, sigan al pendiente. Estaremos también al pendiente nosotros aquí en Latin Food Radio Show con toda la información de Copa Libertadores. Sí, yo voy a ir con los Xolos con todo, porque los Xolitos es donde le digo, yo soy chiva de corazón, pero con los Xolos los podemos seguir, ¿qué no? ¿Cómo que los puedes seguir? Pues sí, o sea, apoyarlos, están haciendo buen papel. Pues acá sí, ¿no? El turco Mohamed, el Turquino. Y ¿cómo se llama? Mohamed, ¿quién? ¿El Mohamed? Mohamed, ¿no? Pero Mohamed, ¿qué dijo? La Riyad, ¿no? Se paía así. No, es turco, ¿no? El turco. El turco Mohamed. Sí, no, igual su apellido es Mohamed La Riyad. Sí. Tres puntos A. ¿No? Lo que sea. Oye, pero Dominguín, y hablando de Copa Libertadores, ¿quién cree usted que va a llegar más lejos? Siendo sinceros. Pues los que vayan hasta Argentina, ¿no? Porque está bien lejos. No, de lejos de... Y hasta Tijuana, porque los de Tijuana pues son también los demás al norte. Sí, pues hablo de... Sí está lejos, ¿eh? Pues está bien lejos. ¿A cuánto crees que está de distancia de Tijuana a Argentina? Pues mire, si consideramos la distancia y vemos si nos queremos ir en burro, pues obviamente tardaremos algunos días, ¿verdad? Y sinceramente no tengo la menor idea. ¿Se lo avienta, Dominguín? ¿Usted que es seguidor de los Xolos? Yo siempre me lo aviento todas las noches si puedo. ¿Qué se avienta? ¿Un palomazo? El palomazo. No, me gusta cantar. Está bien, amigo. O sea, se avienta un... Ya iba a decir un pericazo, pero ¿qué no. ¿Qué tranza? ¿No vamos a hablar de México? ¿Qué tranza? Sí, vamos. A eso vine acá. ¿Ya estás listo? ¿Ya se te pasó la digestión? No, hasta hipo me dio, pero sentí bien chido porque ya me comí esas unos taquitos bien ricos acá en la central, pero pues ahorita voy, vamos ahorita de salida, yo te los disparo, la neta. ¿Somos amigos? Ah, ¿tú me los disparas, Chircargas? ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, somos amigos. ¿Somos amigos o no somos amigos? Somos cuates, ¿no? ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, somos amigos, ¿no? Pues te disparo unos tacos. Ahora, ¿así de ley o qué? Pues cámara, yo disparo acá. Órale, chido, ya estás. Chido, guarín, chido, pato, ya sabes. Ya faltaba tu frase, que ya no la dices. Chido, guarín, chido, pato, que es lo mismo que a toda, digo, a todo dar. Tujar, o sea, sé, de corazón a corazón. Órale, pues vámonos con la Copa MX y Liga MX, que tenemos mucha información. Yo nada más quiero hablar de mis chivitas y mis cholitos. Y ya, ¿no? Usted nada más. Hay porque, que hablar de todo. Bueno, Miguel, tengo una buena noticia para todos mis seguidores. Ayer perdieron las chichicuilotas. Las chichicuilotas perdieron. Y eso le da gusto. ¿Qué? Pues sí, porque me caen gordas. Y se pone feliz. No, pues. Con las derrotas de otros equipos no, ajenos. No, me da risa porque el Piojo, ay, no, que ya vamos a ser líderes y que quién sabe qué. Tenemos una. Tal vez que tenemos una llamada. Vamos a ver. La tenemos. Hay que contestar el señor. No, dame tu número de teléfono. Ah, pues sí, esto fue la llamada. Aquí seguimos, ¿no? Ahorita, ahorita entró. Ahorita entra la llamada. Ahorita entra. Oye, por cierto, precisamente, sí, cierto, tiene. No, sí, sí, tiene ya hablado de teléfonos. Tiene Dominguín la toda la razón. Ayer perdió el América. Hubo doble jornada para iniciar la semana 8 de la MX. Empezó primero jugando el Morelia contra el Pachuca. Morelia ganó 3-2. Ese estuvo bueno. Por fin ganó el Morelia ya después de. Le ha ido pésimo. Uy, y aparte, pues ya tiene nuevo técnico. Sí, no, pero fíjate que el Morelia no jugó mal, ¿eh? Gol de Jefferson Montero al minuto 7. No, luego, pero lo que decías, ya por fin, bueno, ¿tuvo que cambiar de técnico o qué pasó? Pues yo creo que cambió de técnico y sí le ayudó moralmente porque, pues realmente son los mismos jugadores, pero les ha de haber cambiado un poco la mentalidad para afrontar este partido contra el Pachuca, ¿no? Que ganaron 3-2. Y fueron goles de Héctor Mancilla de penal al minuto 34 y también Mancilla otra vez al minuto 70. Y por parte del Pachuca, Abraham Carreño y Ángel Reina al minuto 80 descontó para el Pachuca para poner 3-2. ¿Tú lo viste, Dominguín, este partido o no? Pues la verdad, para serle honesto, sí, no lo vi, ¿verdad? Pero vi el de las chichicuilotas nada más porque yo quería que perdieran y se me hizo, ¿verdad? A ver, Dominguín, aquí tenemos una llamada. A ver, venga. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos habla nada más, deja adivinar si es el afortunado. Es que, ¿sabes cuál es mi nombre? Everardo claro. Ruiz. ¿Pero sabes cómo me dicen mis amigos? ¿Cómo le dicen? Pues Everardo. ¿Pues Everardo? Ah, qué gran apodo. Ahí te va la pregunta. ¿Tú sabes cómo me llamo? ¿Cómo? ¿No sabes? Por teléfono. No, ¿qué pasó? Ah, sí, te la aplicó. Viene chistorecín. El afortunado, ¿cómo estás, mi afortunado? ¿Qué nos cuentas? Muy bien, muy bien. Oye, te digo que en el principio del programa decían pues que algo sobre chistes. ¿Ustedes saben por qué los gallegos tienen sus escuelas en el fondo del mar? ¿Por qué los gallegos tienen sus escuelas en el fondo del mar? No necesariamente, ¿no? Dominguín, ¿sabes, no? No, porque no sé. A ver, ¿por qué? Es que dice que en el fondo no son tan tontos. Oye, qué chistorecín, ¿eh? A ver, ¿tienes otro chiste, mi buen Everardo? Sí, pero ahorita no me acuerdo de ninguno. ¿Qué pasó? Cuando quiero hablar de algún tema se te olvidan los chistes. No, está caray, bueno, qué bueno por compartirlo. Oye aquí sí, yo quería hablar con mi camarada Dominguín. Me gustó el comentario que hizo hace unos momentos apenas. Ya sé, ¿de las chichicuilotas o cuál? Tú eres de los míos. Ese equipo no. Tú eres de los míos, Everardito. Hasta te voy a decir Everardito. Ah, ese le voy a poner apodo ahí. No, es con cariño, romántico. Entre los Chivas nos queremos, ¿a poco no? Pues claro. Ustedes como... ¿Sabes quién era como cómo los inflan a ese equipo? Como pues el dueño es una televisora, ¿va? Los inflan y los inflan. Y ahí van los aficionados también detrás. Los inflan y al último pues nada más explotan como globo y no pasa nada. No, sí, la verdad, el América ayer no, nada que hacer contra Santos, 1-0, pero ¿tú crees que...? No, pero me estuvo bueno el partido. Estuvo bueno el partido, al final estuvo América bueno el empate. Sí, tuvo el empate. Con el paradón de Moy, con el paradón de Moy se puso yo, bueno. Estaba yo viendo el partido con mi primo y le digo, mira, es como el Cruz Azul, el Chivas, aunque jueguen mal, siempre te llama la atención verlo. Pero mira, por decir, el anterior, la verdad no... Sí hubo goles, pero no hubo la emoción que hubo en el otro. ¿En cuál otro? ¿En cuál? El Morelia con... Ah, el de Morelia-Pachuca, dices. Bueno, sí, bueno. No, ese estuvo... Yo estuve viendo ese partido también y no... O sea, fue un 3-2, que ese marcador siempre es bueno, pero el partido no estuvo así tan emocionante. Oye, pero después, digo, regresando al del América, después del paradón de Moisés Muñoz, la verdad es que se puso bueno el partido, ¿eh? Oh, ese portero ha andado bien últimamente. ¿Ves el que jugaron con Tijuana? Si no hubiera sido, yo creo, por el portero, no sé qué hubiera pasado ahí. No, pero sí hay portero. ¿Cómo? ¿A poco no hay portero en el América? El Moy es bueno, ¿eh? Sí, es bueno, porque... Eso quería saber, eso quería oír de tus labios. Le dan 3 o 4. Oye, ¿y qué? ¿Y cómo viste a Santos? Que viene ya... Empezó pésimo la temporada y ahorita ya como que está levantando. Se le levanta ya. Que, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol mexicano. Una de las razones que cualquiera le gana a cualquiera. No por decir como ves a España, pues no mira más que Barcelona y el Real. Ajá. Y en México, por decir, ves ahorita el Pachuca. Bueno, el Pachuca perdió ayer, ¿verdad? Pero están levantando esos equipos, pues, como que cada... siempre tienen oportunidad de ganar y en otros países, pues no, más en España, pues nada más miras a esos. Sí, que solo hay dos favoritos, sí, pues eso es cierto. Oye, en México, por decir, hasta yo pienso que hasta el aficionado del Querétaro tiene esperanzas. Era lo que te decir, ¿ves a Gallos como campeón? No, pues, no. También es oye, pero bueno, pero Atlas, decir, Atlas, Atlas está bien. Que juegue contra Chivas o contra el América, tiene chance de ganarle. Pero ¿tú crees que, por ser no sé cuál es el que vaya hasta el fondo de la tabla en España, ¿tú crees que tiene esperanza de ganarle al Real o al Barcelona? Sí, no, pues nada que ver. Pero ahí, según yo, hay mucha diferencia. En México, gracias a Dios, también está padre y hay buen espectáculo. Que todos los equipos, obviamente hay equipos que tienen mejores jugadores y más dinero, pero el nivel es muy similar, ¿no crees? Sí, no diferencia mucho, pues, pero sí. Y ya ganan un torneo, ya ves qué le pasó al León. El torneo pasado cómo andaba y ahora anda, pues. Oye, pero... otros equipos. Hablando de León, ¿cómo ves el partido? Everardito, amigo. ¿Qué pasó, amigazo? Oye, hermano del alma. ¿Eso quiere decir que ya te vas a invitar las chelas? Ya son brothers, ¿eh? Sí, invitar unas chelas a Domingo. Un día te lo voy a invitar a una chela o una carne asada, yo. Pues, ándele, esos son hombres, chico, no payasos. Oye, Bernardo, claro. ¿Y cómo ves cuánto vamos a ganar? Si te juntas con una de la América, seguro te vuelan la cartera y no te invitan carne asada. Aquí puro de la América, aquí en Latin Foods. Pero oye, entonces, ¿cómo crees que van a quedar contra el...? ¿Cuánto les ganamos al León hoy? Bueno, mañana. Mañana. 1-2-0, uno del Sabá y otro de Márquez. León no trae nada, bola de babosos. Y si no ganamos, pues todos celebramos ahí con las chelitas. No, pues el que paga manda, mi querido Fortunao. Fortuna, ya dijiste, le vas a invitar al Dominguín, ¿eh? Unas chelas y una carne. Ya, un día de esto, ahora que se venga el veranito ya. Ahora le exige el calorcito. Y vamos de gorrones también. Oye, y acuérdate que vamos a preparar para el aniversario de Latin Food un partido de fútbol entre los coyotes aulladores de Jijilpa. Contra el resto del mundo. Contra el resto del Latin Food mundo, ¿eh? No, pues ya yo estoy más puesto que un calcetín, cuando quieran, donde quieran y ya saben. Órale, ¿qué posición, ¿qué posición juegas? Chivísima rayada, que me compré pirata, pero... Ah, la compré. Okay, dejémoslo ahí. Oye, Everardo, pues un saludo y qué bueno que síganos escuchando y ahí llámanos para ver cómo van tus chivillas. Oye, los quería felicitar, que ya vi que tienen nuevos patrocinadores. Me gustaría que pasaran entre semana porque las radios locales como que de plano no ofrecen mucho, pero... Me gustaría que si tuvieran la oportunidad de pasar el programa entre semanas. Pues próximamente, en cuanto claro se empiecen sí. A mochar, pues ya vamos a tener más chance. Claro que sí. Y además, de verdad... Ya tiene nuevo patrocinador. Felicidades, muchachos. Que sigue el programa adelante y... Gracias, gracias. Y ver a la banda. Claro que sí, Everardo. Pues un abrazo y un saludo y que tengas buen fin, ¿eh? A ver qué tal le va a las chivitas. Ok, pues. Saludos, muchachos. Órale, saludos. Adiós. Bye. Oye, pues ¿cómo viste aquí la llamada del Everardo el Afortunado? Sí, hombre, estuvo re bien. Pero nada más para terminar ayer, de los partidos de ayer, la verdad es que me sorprendió mucho cómo jugó Darwin Quintero. ¿Qué onda estuvo? Estuvo. Pues, fíjate que el Darwin Quintero, bueno, aparte que metió el gol con Santos, es un delantero que a mí ya me había llamado la atención hace como dos temporadas, jugaba muy bien. ¿O sea, te regañó? ¿O qué? Y no, sí me regañó. Me llamó la atención. Me llamó la atención. Sí, me dijo. No, pero me llamó la atención el chavo chavo, señor, como quieras llamarle. Hace dos temporadas que jugó muy bien y bajó su nivel y ahorita pues le marcó al América. Precisamente por eso la. Oye, Paco, ¿y cómo está ahorita la tabla de posiciones después de estos dos partidos? Ni me digas. Pues mira, fíjate que como dijiste hace rato, Tigre sigue en primer lugar y no ha jugado. Chale, me invitas y ni me dejas decir nada. A ver, chica, tú, chica, que has venido. Ahí te va la tabla, ahí te va la tabla, ahí te va la tabla, ahí te va la tabla. Ese es el efecto acá de. Yo le digo la ola. Ahí te va la tabla, el eco acá, la tabla. Chido, cámara, cámara. A ver, cuéntame, pues, cuéntanos. Los Tigres, que la neta, los Tigres ahorita van a tener que conformarse con perder en contra de mi Cruz Azul, de mi corazón. Pero digo, van a seguir de primer lugar, eso no se los va a quitar ahorita nadie. Cruz Azul no creo que le gane, ¿eh? Y ni siquiera, y eso que juegan en el se van azul. A quedar todavía una semanita ahí, pero pues se les vamos a acercar. Entonces ahorita todavía los Tigres están en primer lugar con 17 puntos, compa. ¿Y quién está en segundo? Y le falta perder al ratito contra el Cruz Azul. Y luego siguen las Águilas del América. Chale, se siento bien gacho hasta cuando lo digo. Ah, ¿qué pasó? Luego, tercer lugar, la sorpresita, el Atlas. El Atlasca. No, ¿cuánto? La neta es que sí. No, pues 16 puntitos. Y también hoy, yo creo. ¿Cuándo juegan contra el Querétaro, compa? Juegan contra el Querétaro y de hecho juegan como visitante. Juegan hoy. Ah, cámara. No, pues 3 yo, de yo la le voy tarde. A la clase. La 3 neta, de la tarde, hora del Pacífico. Los Gallos. Esa es la lucha por el descenso. Gallos Blancos contra el Atlas. Y el como lo decía el Chircargas ahorita. A partir de las 2:30 de la tarde por ESPN Deportes, Seattle, Tacoma y Olimpia van a pasar en vivo. O sea, no hay pretexto de que no, es que no pude porque... No, ahí está, por radio y por internet y por lo que sea, van a poder escuchar en vivo la transmisión del partido entre el Cruz Azul y los Tigres. Así que se va a poner buenísimo ese partido. Yo creo que es de las cosas que más están ahí checando el rayo. Claro que sí. Y ahorita vamos a decir los partidos que se vienen. Nada más déjame acabar rápido ayudando aquí. En cuarto lugar Tijuana, sí, quinto lugar Pachuca, sexto lugar Santos, séptimo lugar Puebla. Y ahorita que regresemos decimos del 8 para arriba. Sí, vamos con un pequeño corte y ahorita regresamos. Sí, cómo no. Eso es Latin Food Radio Show. No se vaya, porque tenemos más información para usted. Así que no se vaya porque está en Latin Food Radio Show, sábados de 11 a 1 de la tarde. Bueno, ahorita en lo que nos vamos al corte, sigamos aquí. Claro, ¿cuál debe ser? Oye, no, ¿qué me decías, Paco? Entonces, ¿quién está después de los resultados? Nos dijiste la tabla, ¿no? Rápidamente me quedé en el Morelia en octavo lugar después de que ayer ganó ayer todavía. Y tenemos en noveno lugar con 10 puntos al Cruz Azul. Y venga, más de la tabla. Así que tenemos a los Pumas de la UNAM en décimo lugar con 9 puntos. A las Chivas en el lugar 11, ahí a la mitad de la tabla con 8 puntos. Monterrey 7 puntos en el lugar 12. En el lugar 13, Querétaro con 7 puntos. Atlante 14 y con 7 puntos. En el décimo quinto lugar tenemos al Toluca con 6 puntitos. En el décimo lugar, León con 5. Y al fondo, Chiapas y San Luis. Y San Luis con 2 puntitos. Qué mala onda. Pues sí. Pues sí. Oye, y de los partidos del siguiente, el calendario, hay que decir, los partidos que tenemos el día de hoy y mañana, ¿no? Este fin de semana. Muy buenos partidos, Paco. Tenemos el Cruz Azul, como ya dijiste, va a jugar contra Tigres a las 3 de la tarde. Y desde las 2:30 tenemos una transmisión especial aquí por ESPN Deportes de Alta Coma Olimpia. Querétaro contra Atlas. Ese partido, Paco, el del descenso. ¿Cómo ves? ¿Crees que el Atlas siga su buena racha y gane como visitante contra unos gallos necesitados y con ansias de ganar? Esa es una desventaja. Cuando estás presionado para ganar, estás en tu estadio, vas a tener toda la presión de tu... Más que el apoyo de tu afición, vas a tener la presión. y Atlas viene enrachado. Entonces yo, va a ser un buen partido. Inclusive estaba viendo que reforzaron todo lo que tiene que ver con la seguridad en el estadio, porque obviamente, pues perdiendo aquí Querétaro, se las va a ver negras como para poder superar de los 9, hasta ahorita los 9 puntos de diferencias que tiene con el Atlas, así que quién sabe. Cada vez que hablo serio me siento como el José Ramón y no me gusta. José, ¿cómo habla José Ramón? Claro que sí, tenemos aquí la información para ustedes, cómo no. Tenemos a Diego Arrioja hablándonos acerca del fútbol mexicano. Y el América de Inga es madre, ¿no? Siempre, no, ¿cómo crees? No dije groserías. Oye, pero ¿cómo ves al Monterrey, a los Rayados contra el Puebla? No, pues el Puebla también ahorita con mi queridísimo... es que me dio risa lo que dijo. Bueno. Oye, pero los Rayados, o sea, que había que darle... Oye, no, Monterrey, claro. Monterrey contra Puebla. Pues el Puebla como que no juega tan mal, ¿no? Fíjate que siempre que escucho el Puebla, siempre se me ha hecho un equipo de así de último lugar. No, pero, o sea, la verdad. Pero con la puente ahorita está... Pero está, no está jugando mal, está, ¿eh? Está bien, el equipo está... Está agarrando injundia. Sí, cómo no, carajo. Oye, ¿cómo ves a los Xolos de Tijuana contra el Atlante en el Estadio Caliente? No, pues definitivamente los Xolos. Es difícil ganarle en su casa y ahorita también soy... A los Canes. Y además vienen con enjundia después de haber tenido... Ganado contra los Millonarios. Contra los Millonarios. Yo creo que no van a descuidar la liga, van a tener que seguir echándole ganas. No va a tener tanta... Espero que no la descuide, porque acuérdate que lo que dijo Mohamed, ¿eh? Mohamed Larreal, que dijo que no, que tenía que enfocarse solamente en un torneo. Eso fue lo que... Chala, aguántame la risa, compa. La neta, es que tú ves una cosa acá, el Mohamed es cuando jugaban en esa, la neta, pues era bien machín, compa. Y ahí ahorita como técnico sí le mete acá también duro al equipo. Y pues ellos no han bajado el nivel, la neta. ¿Poco han bajado el nivel? El Tijuana no ha bajado el nivel, pero al final... Lo que estamos platicando, igual hace rato el Barça, va a llegar a un punto que se van a cansar ya con... Compa, pero la neta ahorita le están echando ganas y yo me siento bien orgulloso de ser un mexicano cuando están aquí representando chido en la Libertadores los Xolitos. Así que también voy a estar con los Xolitos. Órale, pues a ver qué tal le va. Sí, yo veo como favorito solamente a los Xolos, un Atlante que no trae prácticamente nada y va de visitante en un estadio muy difícil, en el Estadio Caliente. Siempre se les complica a todos, ¿eh? Oye, Paco, y terminamos Paco Chircarcas Dominguín. Y los secuaces entre el San Luis y los Pumas, que los Pumas ya, pues ya llevan varias temporadas sin hacer nada, ¿no? Los Pumitas estos. Chale, pues es que se espera mucho acá, ya sabes que desde la temporada pasada que no. Tú eres medio porro, que ¿no? Que el Carrillo, que acá, y le echaban la culpa al Carrillo, y que pues no metía a los buenos, y el Tito Villa y todo eso, que ahorita está rechido con los Tigres, la neta, que aunque van a perder hoy contra el Cruz Azul, No, ¿qué ahí pasó? Van a querer, pues hay que estar con la camiseta siempre puesta, qué tranza. Oye, ¿cómo es al Tito Villa que objetivamente va a ganar el Cruz se Azul? Se quiere nacionalizar mexicano. Pues, a la de convenir en algo, yo creo que... Pues sí, una lanilla, pero está bien, es buen delantero, ¿no? Sí, la neta sí, porque pues sí necesitamos acá gente que le dé nivel acá a nuestra selección. ¿Tú lo llamarías al trío, no? No, pues claro, la neta sí. Pero ya sabes, ya ¿te acuerdas de las declaraciones de este cuate acá que estuvo también en la selección argentino, que se nacionalizó hace poco? ¿Cuál? ¿El jugador de Tigres también? El que se retiró hace poquito. Ah, no, claro, el estimadísimo Guille Franco. ¡Chale! Pues el Guille, ¿no? ¿Cómo crees? Saludos. Y me sacó de onda, la neta, sus comentarios. Ah, eso que dijo que el nacionalismo mexicano era ridículo. Sí, caca, se pasa, la neta. Y sí, pues que metan a los nacionalizados, pero pues que se pongan la camiseta bien chido. Claro, pues yo no tengo nada, o sea, no creo que tenga nada de malo tener nacionalizados. Y el Guille se sintió víctima, pero se sintió víctima porque también jugó pésimo. O sea, también no solamente que él fuera argentino, sino como jugador, pues la regó. Entonces también que no se queje, ¿no? Sí, estaba como el Piojo acá diciendo también, es que las declaraciones de repente sí se les va la lengua bien gacho acá. El tronco ya es que el Franco. Piojo estaba que, ay, que el Mejía varón, que sus desviaciones sexuales. Y que chale, se pasó el Piojo, la neta. Pues, ¿qué pasa? el Piojo luego saca cada cosa. Que... Chale, la neta sí me recuerda un primito que es bien acá también, bien bien bien panchero. Pero pues ya, que se calmen. Que se calmen. Oye, ¿y cómo ves los partidos del domingo aquí en el Toluca contra Chiapas? Que los jugadores de Chiapas no andan tan mal, ¿eh? Yo le quiero decir una cosa, joven. Los chiapanecos y andan mal, ¿cómo no? Pues empezaron regacho. Y ahorita pues el Toluca tiene que sacarse la espinita de que perdió contra estos muchachos de, del Nacional Monte de Piedad, ¿no? ¿Cómo se llama? El Nacional Monte, esa es una caja, ¿no? Ah, no era. Una caja de ahorro. No eran contra el Monte de Piedad. El Nacional, contra el Nacional Argentino, ¿no? Ah, yo pensé que era el Nacional Monte de Piedad. No, ¿qué pasó, amiguín? Ah, entonces me equivoqué. Pues sí, más o menos. De nombre no, pero. Voy a checar mis notas. Chéquele ahí. Ok. Chéquele bien, bájese ahí por las notas. Ahorita vengo. Sale. Oiga, Dwayne, vamos por un último corte antes de irnos. Quedan 10 minutos. Vamos por un corte comercial y regresamos. ¿Qué te parece? Pues, ¿por qué no? Vámonos. Está usted en Latin Food Radio Show. ¿En qué? Es que Latin Food Radio Show. Ahorita regresamos. Cortes de carne, pan calientito, un buen de productos mexicanos y de Centroamérica. Además, riquísimos tacos al pastor, de lengua, de asada. Tamales, caldito de res, pozole, birria, quesadillas, pambazos, sopa de mariscos, qué rico. Esto y más en la tienda y taquería La Central de Kent, con rete buenos precios y rete fácil para llegar. 25626 Pacific Highway Sur, en Kent, recerquitita del Fred Meyer. Yo, Gordonio, el Memelas, te invita, sí señor, y ya me dio hambre. Así que vámonos para La Central de Kent. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel, llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Omar Soccer Sport te ofrece un surtido enorme en uniformes, zapatos, balones, mochilas, banderas y todo lo referente al fútbol. Conócenos en el interior del market, en la plaza. Tenemos artículos y tallas para todos. Visítanos y te daremos un descuento especial. 23311 Pacific Highway Sur. Cuando menciones este anuncio, con las camisas de los mejores equipos del mundo. 206-878-0628. Omar Soccer Sport. Para todos los que quieren y aman el fútbol. Estás escuchando ESPN Deportes Seattle, tu única estación deportiva en el estado. Sintoniza 1490 AM en Seattle Bremerton, 1480 AM en Tacoma Lakewood, 92.1 FM en Tacoma Piala y 1280 AM en Lexi Olympia. Y por supuesto, en las ciudades vecinas a estas frecuencias. También puedes escucharlos en vivo por internet en www.espndeportesseattle.com o en tu celular. ESPN Deportes Seattle te trae los mejores partidos y programas conducidos por expertos en el deporte. Visita nuestra página web para más detalles. Bueno, aquí ya estamos de regreso en Latin Food. Nos quedan solamente 7 minutos de programa y vamos a terminar con la Liga MX. Y ya solo nos falta hablar del partido de Chivas. Que Chivas, nos, Chivas, los que le van a las, los Chivas, chivillas. Chivas, Chivas. Tranquilo, Dominguín, le va a dar un paro cardíaco. Chivas, tranquilo. Chivas, Chivas, Chivas. Chivas contra León. ¿Cómo ven el Chivas contra León en el estadio OmniLife, que seguro va a estar vacío porque nadie va a ese estadio? Tristemente. Pero ahorita se van a poner las pilas. A ver cómo les va, ¿eh? Chale, pues le vamos a León. Ya ves que León anda medio mal. Y van a decir, ahora sí vamos a ganar acá. Siempre está la esperancita. Pero yo creo que ahora sí vamos a ganar. Yo le voy a León también. Que le ganan las Chivas ahí. Nelson, en el OmniLight de él. Le van, es más, empate o ganan el Guadalajara. La neta, te pasas de veras. Va a ganar el León 2-1. Te pasas de veras. Va a ganar 2-1 el León. Yo voy con las Chivas, igual que acá que el domingo. Y que el afortunado. Pero no, pues aquí pato los Chivas, las Chivas. Chivas, pues no van a ganar, Chivas, tristemente. Chivas, ese es mi pronóstico, Chivas. Y ya, oye, para terminar esto de la Liga MX, solamente el siguiente viernes, porque acuérdense que nuestro programa es los sábados, va a estar Chiapas, los Jaguares de Chiapas contra Santos. El siguiente partido a las 5:30. Esto ya es el primero viernes, de marzo. Primero de marzo, sí. Viernes. Así que quizá, y vamos a pedirles que sigan a través del Facebook de Latin Food Radio Show y de ESPN Deportes Seattle Radio la información que tenemos, porque vamos a poner ahí y poder ver la información de los partidos en vivo que van a tener, igual que en la página claro web. Claro que sí. En la página web. Y en Twitter también. Y también estén al pendiente del Facebook, que todos los días ponemos información en Latin Food y ponemos todo tipo de información, desde cosas chistosas hasta, obviamente, resultados de partidos, cosas que tienen que ver con los Sounders, que siempre estamos ahí al pendiente. Yo les voy a poner ahí unas adivinanzas. Unas adivinanzas de Dominguín y chistes. Ya puso un chiste el señor Dominguín. Ya por fin se escribió el otro día un chistillo ahí. Así es. Oiga, y también vamos a tener, por cierto, la previa de la nueva playera o nuevo jersey de los Seattle Sounders, que ya se viene, es el 27, ¿no? Este miércoles que viene, 27, van a presentar, hacer la presentación. La MLS desde la semana pasada y toda la semana que entra, de los diferentes equipos, está presentando los nuevos uniformes, y a los Sounders les toca el miércoles 27, así que también vamos a tener información en la página de Facebook, así que estén bien atentos. Estén al pendiente con la nueva camiseta. Ahí vamos a estar los Seattle Sounders. Latin Food va a estar ahí y les va a mandar vía Facebook algunas fotos exclusivas. Y también les tendremos todos los detalles de las Sounders mujeres y de los chavos Sounders sub-23 para que estén al pendiente. Señor Diego, le puedo... Dígame, dígame. Yo más quiero decir una cosa rápida para toda su audiencia. Dígame. Chivas. Oye, Domingo, por cierto, tranquilo. Nos iba a contar de que encontró sus garras, ya nos contó. Sí, yo ahorita ando buscando a alguien que me quiera patrocinar porque vamos a sacar los uniformes de los Coyotes Abolladores de Jijijilpa. En su versión de Seattle. Órale. Vamos a hacer nuestro equipo y yo les voy a dar más información la próxima semana. Gracias. Para que patrocinen, ya saben, para que patrocinen el uniforme dominguino. Oye, y solamente antes de irnos también quiero dar dos anuncios que son pensando en nuestra comunidad, porque también es bien importante para nosotros. Y uno es que el domingo 3 de marzo en Casa Latina a las 6 de la tarde va a haber un concierto de la banda Gozona, que la es una banda que toca música de Oaxaca y que está juntando fondos para poder ir a un viaje y representar a la comunidad hispana y a la música de Oaxaca en Austin, Texas. Así que si quiere ayudar y disfrutar de un buen rato con música y algo de tomar, sí, vaya a Casa Latina, que está en el 317 de la Avenida 17, la Avenida banda Sur. Gozona, ¿eh? Y ahí va a estar, ¿cómo se llama? La banda Gozona. Aparte, y si tiene dudas, ahí yo voy a poner información ahí en el Facebook de Latin Food y también en el de Paco Díaz. Y todos son oaxaqueños güeros, ¿no, Paco? Son de Washington. Washington. Estos son sí, ahí, ahí estaremos. Oye, de hecho. Y ¿eh? Rapidísimo antes de irnos, fíjate que alguien que me escribió, Jacqueline García, pareció muy interesante porque me está preguntando que alguien que pueda apoyar a un grupo de niños, que es un equipo que se llama Los Chicharitos de Federal Way, que están entrenados por una mamá de uno de los integrantes del equipo, pero no tienen recursos y obviamente necesitan apoyos de la comunidad. Si usted quiere patrocinar a este equipo de los Chicharitos de Federal Way, por favor comuníquese con nosotros, por favor llámenos por teléfono y vamos a ver cómo le podemos ayudar a este equipo que está siendo entrenado por una mamá. Y está muy interesante, así que ayuden, aquí ayuden, a los Chicharitos y vamos a estar de Federal Way. A ver de qué manera podemos apoyar a este equipo. Claro que sí, ahí estaremos al pendiente para ayudarles a los Chicharitos. Oye, ya para terminar, Paco, solamente gracias por escucharnos el día de hoy y no se olviden que hoy tenemos transmisión a partir de las 2:30 de la tarde, un partido de la Liga MX entre Cruz Azul y los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Así que nos vamos. Esto fue Latin Shoot. No, pero ¿qué pasó? No es Shoot. Espérame. Ya me estoy trabando. Latin Food Radio Show. Un agradecimiento muy fuerte a nuestros patrocinadores y vamos a esperar también que usted, si usted quiere patrocinar este programa y quiere aparecer con nosotros y ser parte de este gran equipo, por favor escríbanos un correo electrónico a latinfood@yahoo.com y nosotros le damos toda la información cómo puede ser parte de este equipo y va a poder ser este gran programa, a lo mejor más días por claro, la semana. Claro, contáctenos por mail latinfood@yahoo.com. Muchas gracias. Gracias por saludo escucharnos. Saludos a la familia, saludos a mis amigos. Se quedan, disfruten, buen fin de semana. Vámonos. Cuídense mucho. Esto fue Latin Food Radio Show.